Buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los juegos selectos, el club de los astros, donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados en este club y hora tan selecta de la podcastfera de videojuegos española, donde los amigos Sergio Márquez, buenas noches. Muy buenas noches, Tony. Eduardo Polonio en cabina. Buenas noches. Y Cristian Sevilla. Muy buenas noches. Junto a Tony Piedra, bueno, un servidor, se preparan para destripar el que vendría a ser un título realmente magnífico de Mega Drive, como es este Contra Hard Corps. ¿Qué ganas tengo, Edu, de jugar y hablar de este juego? Sí, sí, un clasicazo que se estrenó, que es uno de los juegos de Konami clásicos que se estrenó en Mega Drive, mira. Uh-huh. Una consola que no recibió demasiados títulos de Konami. Pero los que recibió rozaban una calidad muy buena, ¿eh? Sí, sí, todos. Sí, pero que muy, muy buena. No obstante, no queremos adelantar tema del programa, así que, si os parece bien, os dejamos con esta pieza musical y volvemos ahora. Bueno, ya estamos aquí. Primero, creo, Vintagers, que os debemos una disculpa por el suceso de la semana, bueno, de hace dos semanas en el que no hubo programa. Resulta que, por desgracia, nos encontramos que la radio había cerrado, bueno, la radio no, todo el edificio del Ateneo, donde está ubicada la radio, había cerrado casi una hora antes de lo que estaba previsto. Exacto, lo que teníamos previsto, y llegamos aquí y nos la encontramos pues con la puerta cerrada ya y nos quedamos fuera con la ilusión de hablar de este Contra. Pues sí, la verdad es que sí. Y como de momento estamos con este binomio Arcadia Gamers el Club Vintage, donde una semana tenemos un programa y a la otra semana tenemos otro, pues por desgracia no pudimos librar este programa la semana siguiente, así que ha tenido que esperar dos semanas para que volvamos con este Club Vintage. No obstante, yo quiero insistir en una cosa que llevamos insistiendo ya probablemente los dos últimos o tres últimos programas, y es el asunto de que el Club Vintage no va a acabar con esta temporada, sino que se va a avecinar una segunda temporada del Club Vintage con un 99% de probabilidades, a no ser que pase algo muy grave, vamos a tener Club Vintage 2, y será entonces cuando, muy probablemente, a no ser que pase algo muy extraño, vuelva al ritmo semanal que teníamos acostumbrado desde principios de temporada, y evidentemente Arcadia Gamer también tendrá ese ritmo semanal que tenía en su día en las anteriores temporadas. No obstante, chicos, de verdad, vaya por delante nuestra disculpa, sabemos perfectamente de que os debíamos este programa y que os debemos también un Resident Evil ahí. Exactamente. Pero que por desgracia, ahora mismo, nos es muy difícil de grabar por ciertos aspectos de nuestra vida privada que nos impiden pues estar cada día aquí en Sardañola, ¿no? Yo estoy ahora mismo estudiando en la Universidad de Vic, estoy viviendo allí, y hasta el mes que viene casi me es imposible estar un día entre semana aquí en Sardañola. Pero uh-huh. Os aseguramos que os lo pagaremos con creces, y creo que pocas veces cuando hemos dado nuestra palabra de algo hemos fallado, ¿verdad, Edu? En todo este tiempo no hemos fallado y no vamos a fallar, hombre. Excepto en cierto especial de Castlevania. Sí, eso ya es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero os la debemos. ¿Y que os la debamos? Sí. Eso es, vale mucho, ¿eh? Eso es sinónimo de caridad, amigos. Chicos, de verdad, ¿eh? Que cuando debemos algo lo acabamos cumpliendo, y ahí quedó ese especial Street Fighter que también se demoró y llegó. Y llegó y no veas cómo llegó. Vaya. Especial Street Fighter de Arcadia Gamers, por si los vintagers no lo conocen. 6 horas de Street Fighter dedicados completamente a la obra de Capcom. Fue antes de Street Fighter 4, con lo cual también resulta curioso ver las expectativas que teníamos antes de que saliera el título, el magno título de Capcom. Así que de verdad que si queréis echarle un vistazo, no dudéis en hacerlo, intentaremos retuitearlo. Y ya de paso también nos comprometemos a dar vida un poco al Twitter del Club Vintage, que quizás por culpa de las mermas que estamos teniendo últimamente, sobre todo yo en cuanto a los problemas que tengo en casa sin internet, pues no puedo estar tanto como me gustaría. Y otra cosa, es que hoy es el día de las explicaciones, no sé si os estáis dando cuenta. Hombre. Hoy hay que explicarle aquí a los amigos oyentes, no es que han pasado mucho tiempo, eso, normal. Claro, no. Eso, eso. Normal. El Vintage Blog. ¿Qué ha pasado con el Vintage Blog? Bueno, existe un proyecto, amigo Cristian, que se llama el Vintage Blog, ¿vale? Sí. Lo vendría a ser un blog del Club Vintage. No pretende ser otra cosa que un camino entre el oyente y el Club Vintage, donde iremos posteando los programas y tengáis un sitio donde comentarlos. Evidentemente tenéis el foro de Arcadia Gamers, pero bien sabemos que siendo una casa pues bastante pequeñita, quizás pudiéramos optar a tener algo más grande. Entonces este Vintage Blog yo creo que sería la clave para tener algo más grande donde poder hablar tranquilamente, poder incluso, si nos rota, hacer nuestros articulitos, o incluso, ¿por qué no?, si los oyentes quisieran aportar algo, pues podrían hacerlo. Entonces sería interesante tener un Vintage Blog, un Club Vintage Blog. Sí que es verdad, sí. Así que estamos intentándolo, chicos, pero os aseguramos que si os metéis ahora mismo en el clubvintage.arcadiagamers.com veréis un esbozo de lo que pretendemos hacer, pero tenemos muchos problemas con el WordPress. Somos unos auténticos patanes. Auténticos borregos. Borregos, unos ceporros. Y lo estamos intentando, chicos, con todas nuestras ganas, pero de verdad que es complicado y os pedimos paciencia. Pero cuando lo consigamos, será bonito. Tendremos una casita. Sí, claro. Verdad, sí. Luego tenemos una casita, luego tendremos un servidor propio, luego tendremos lo que vendría a ser un dominio propio, y así poco a poco hasta, bueno, llegar a dominar el mundo. Siempre. Sí, ¿por qué no? Y el Club Vintage TV, es que tenemos tantas cosas que explicar. Se está gestando todo. Sí, en verano vamos a tener tiempo de hacer tantas cosas que esperamos sorprenderos, chicos. Bien, yo creo que acabó la ronda de explicaciones. Ronda de explicaciones terminada. Repetimos nuestras disculpas por el asunto del Ateneu cerrado. Lo sentimos muchísimo, pero por desgracia no teníamos otra cosa que hacer, a no ser que nos hubiéramos colado y hubiera sonado la alarma y habría sido un despipore. Exacto, no podíamos hacer ni el de hoy, porque estaríamos detenidos todavía. Sí, claro. Con la seguridad que hay en nuestro pueblo, sí. Que están aquí a la que salta. Sí, sí, sí. Madre sí. mía. Es irónico, por supuesto. En todo caso, vamos a empezar ya este Club Vintage, amigo Sergio. Vamos a empezar, por ejemplo, con los sucesos de 1994. Pues sí. En los sucesos de 1994 nos encontramos primero con la muerte en Seattle del cantante y compositor y guitarrista de Nirvana, Kurt Cobain. Kurt Cobain se lo encontraron ahí en su apartamento con un tiro en la cabeza. No sabemos si se suicidó, si fue un asesinato, no sabemos nada, la verdad. Es una muerte muy misteriosa, ¿no? Tengo entendido. Sí, sí. Se voló la tapa de los sesos con una escopeta metida por la boca, ¿no? Creo tener entendido. Sí, suena así un poco macabro, la verdad. Que es macabro, pero es que aún puede ser más macabro porque resulta que no hay huellas dactilares en la escopeta, claro. Lo cual hace más misteriosa aún la muerte de Kurt Cobain. Claro, no sé, se especulaba incluso que hasta su novia por entonces, Courtney Cox es de Friends. Es la de Scream 4. Anda, que estoy que me salgo, Suerte que hemos empezado el programa, supongo que me irá mejorando a lo largo de después. No lo dudes, amigo Tony, saldrá un gran programa. Eso espero, amigo Sergio. Eso te iba a decir yo, Sergio, una cosita. Después de esto, Hall y el grupo de Courtney Love brotó, ¿no? De éxito. Por eso te digo, ¿no? ¿Qué pasó? Que se especulaba mucho con el tema este, ¿no? Que a lo mejor no había sido bien un suicidio, ¿no? Y bueno, no sé. Vale. La verdad que en Seattle yo escuché un documental que hicieron en la radio por entonces. Y en Seattle estaba de moda por entonces suicidarse. La gente, sí, la gente se ve que está muy triste allí, no saben por qué en concreto, pero la gente es muy deprimente, hay un ambiente muy y de hecho, bueno, las letras del amigo Kurt Cobain, ¿no? Se demostraban, ¿no? A veces con Rape Me y cosas de estas, ¿no? Uh-huh. Viólame. Qué bonito. Fantástico. Amor. Pero bueno, no todo eran tristezas, ¿no? Porque se nos iba un compositor, ¿no? Un guitarrista del tema del grunge y tal. Uno de los grandes. Uno de los grandes, pero bueno, se nos iba, pero llegaba otro. Otro de los grandes. Otro de los grandes. Amigos, nacía Justin Bieber. ¡Oh, qué bien! Mucha gente se alegrará de esto. ¡Vaya cambio! Lo siento, era una pequeña broma que queríamos aquí dedicar querías a los oyentes del Club Vintage y bueno, pues sí, anecdótico más que nada, ¿no? Nace Justin Bieber en 1994. Sí, es la pena, ¿no? Es lo que hay. Y Mundial de USA, con lo del Tassotti. ¡Madre mía, qué robo! Pues sí, amigos. Y bueno, luego, pues, ¿qué más teníamos, amigo Tony? Teníamos también la muerte en el circuito de Enzo, de Dino Ferrari, de Imola, durante el Gran Premio de San Marino de Fórmula 1, el piloto brasileño Ayrton Senna, de Williams. Sí, Ayrton Senna. Bueno, leyenda de la Fórmula 1, aún se recuerda incluso, y de hecho, enlazando con esta Copa del Mundo 94, seguro que Edu, estoy seguro que recordará que la dedicatoria de la selección brasileira fue dedicada a Ayrton Senna. Uh-huh. No sé, no tuve, francamente, no tuve el gusto de ver a tan magno piloto, pero el hecho de que su legado aún a día de hoy se recuerde nos hacen ver más que nunca la leyenda que se nos fue en el año 1994. También pues, fue motivo de luto por los videojuegos de Sega, ¿no? Sí, Super porque vieron unos cuantos. Ayrton Senna, Super Monaco GP. Sí, sí, poca broma, vaya poca titulaco, broma. Sí, sí. Pues sí, retomando ahora esto, estamos ahora, bueno, viene a acotar todo este tema, el tema que hay una película, es escena de la historia de Senna, se llama Senna, un documental muy, muy, muy amplio y muy con mucho cariño, se ve que le han hecho familiares y demás, y muy bien dirigido, no sé, habrá que verlo. A ver, pues bien, hablando de películas y documentales, vamos a hablar de las películas del año 1994, donde tenemos, por ejemplo, Chungking Express. Chungking Express de Wong Kar-wai, una película que teníamos, bueno, que explicaba las dos historias paralelas, ¿no? De una traficante de droga y tal, que utilizaba inmigrantes ilegales y tal. Protagonizado por Brigitte Lin, si no recuerdo mal, y bueno, era la historia también de un policía que la perseguía a ella, Takeshi Kaneshiro, que un comedor de piñas enlatadas, de piña en lata, tenía una obsesión con la piña en lata este hombre. Cada novia le dejaba piña enlatada. Sí, y la segunda historia era por parte de Tony Leung Chi-wai, un actorazo impresionante. Y bueno, con esa banda sonora, ¿no? De California Dreaming era. Sí, sí, sí. Ah, California Dreaming. Sí. Oh, esa sí que la conozco, ¿ves? Pues si la conoces, la verdad es que te cansarás de oírla en esta película, ¿no? Porque es el tema central. Está muy bien. Vaya. Una película muy dulce, muy muy bien llevada, muy bien dirigida y unos actores, bueno, pues en Hong Kong eran lo más. La crema. La crema. Asesinos natos. Asesinos natos. Teníamos ahí a Oliver Stone. Oliver Stone dirigiendo a Woody Harrelson y a Juliette Lewis. Una película con un guión de Quentin Tarantino y la verdad que el tío, pues esto, ¿no? Si tenemos que resumir esta película, pues la resumiría como una película lisérgica total. Lisérgica. ¿No? Lisergia pura. Lisergia. Lisergia cinematográfica. Cinematográfica. Sí, sí, sí. Cada fotograma es un ácido. Es un gramo. ¡Pam! Sí, sí, sí. Madre mía, estoy yo ya salivando. Sí, una película dura, una película pues que buscaba un poquito esto, ¿no? Crear la crítica, crear un poco el escándalo, ¿no? Por la violencia. Después tenemos a Robert Downey Jr. también, que hacía un papel de un periodista que se ve involucrado en el seguimiento de estos dos asesinos en serie. Muy curiosa una película. Mentiras arriesgadas de James Cameron, una película que no he tenido todavía el gusto de ver y que he visto a trozos, básicamente. Pues tardas, amigo Tony, porque es un espectáculo, es una película buena, una boom, película... ¡Bim, bam, boom, boom! Sí, sí, hay piños, hay hostias, hay culos, hay bullates, hay de todo. Hay un árabe subido encima de un misil. Anda, eso está bien. ¿No? Eso es curioso, eso más es curioso. Que nada, ¿sabes? Es una cosa... Sí. Eso es increíble. Arnold Schwarzenegger ahí repartiendo y yo quiero mencionar, ahora me ha venido, sí, he hecho un poco del tipo este. Quiero recordar el papel que hacía Bill Paxton, que lo vimos en Aliens. Uh-huh. En Aliens, ¿sabes? Pues el papel que hace Bill Paxton es impresionante. Que se intenta ligar a las tipas haciendo de aventurero, ¿os acordáis? Es bestial. El que vende coches usados. Ese es el típico parlanchín, ¿no? El que podría pasar perfectamente por Stan de Monkey Island. Pues él. Perfectamente. Y después, ¿qué más teníamos? Clerks, la ópera prima de Kevin Smith. Ahí nos marcaba un poco la pauta de cómo iría en su carrera cinematográfica. Con un guión, pues la verdad que se tomó todo el tiempo del mundo para hacerlo, con unas bromas perfectamente pensadas. Y una película rodada en blanco y negro, en momentos donde realmente él trabajaba en este Quick and Smart, o Quick and Stop, se llamaba. Quick and Stop. Sí, ¿no? Stop and Quick, o Quick and Stop. Sí, que era un videoclub que era... Con Badulaque, ¿no? Badulaque con, al lado, sí, y tal. Con su venta de tabaco, venta de víveres. Sí, sí, es increíble, increíble. La verdad que una película, a mí me encantó, una película donde el humor se basa en los diálogos, en la gracia, en la naturalidad con la que los actores actores que eran amigos de él, sí, directamente. Sí. Y que te hará replantearte cosas como, por ejemplo, que en la Estrella de la Muerte a lo mejor habían funcionarios trabajando que no tenían ninguna culpa y que los rebeldes no dudaron en acabar con ellos. Claro, es un tema... Que no te lo habías pensado eso nunca, amigo oyente. No, la verdad. Es que lo la verdad, es impresionante todo. Sí, sí, tema. Sí. No, es una peli que de verdad que no estira atrás, que esté en blanco y negro, no tiene nada que ver y además yo pensaba que era más antigua y me ha sorprendido saber que era de 1994. Que no os engañen. Es una muy buena película, muy divertida, excelente y vale la pena que le peguéis un vistazo porque es excelente. No como la siguiente, Street Fighter, la última batalla. Ay, Sousa, da Sousa. Qué duro. Steven da Sousa. Ha portado mal, ¿eh? Da Sousa. Se ha portado muy mal. Le ha preguntado al niño qué le parecía el juego y le ha dicho un argumento falso. Sí, sí, sí. Seguramente. Algo así muy mal. Algo así tiene que haber pasado. Seguro. Sí, sí. Yo creo que sí, que algo así tuvo que pasar, Edu. Yo creo que el hijo le gustaba mucho Guy y le dijeron, vale, pues vamos a pillar a Van Damme, va a ser el protagonista. Después cogeremos una cantante deliciosamente rica como es Kylie Minogue y la pondremos en el papel de Cammy. Y luego, pues, haremos un batiburrillo de los siguientes personajes que nos quedan y veremos a ver qué pasa. ¿Que Ryu y Ken trafican con armas? Pues Ryu y Ken trafican con igual, armas. Después ayudará al ejército americano. ¿Que Vega es mexicano? Pues Vega es mexicano, ¿qué más da? Claro. Y no te olvides del pobre de Raúl Julia. Y Raúl Julia, que Bison es el Bison más ridículo que se ha visto jamás en un sistema audiovisual desde que nace Street Fighter 2. Pues venga, pues también. Sí. ¿Qué es el último papel de Raúl Julia? Pobre, pues venga, también. Pues vamos a meter más cosas al carro. Si es que no paramos, empezamos así y no paramos. Y Wes Studi, el actor, haciendo de Sagat, tío. Pobre hombre, que no se aguantaba ya ni los peos, tío. Pero es que además es un Sagat tan ridículo. Por eso te digo, tío. A ver, que Wes Studi es un actor de peso, tío. Que salía en Hit, que hacía un papelón increíble, tío. No lo pongas de Sagat, tío, pobre hombre, tío. Pero es que Sagat es un personaje maravilloso. Claro, pero es que en esta peli no. No hay ningún personaje que se aguante. ¿Qué me decís del sumo hawaiano? ¿Qué me decís? Increíble. ¿Qué me decís del combate Honda contra Zangief encima de la masqueta de Bisonlandia con los sonidos de Godzilla, Edu? Es que es increíble, hombre. Increíble, una peli, un despropósito. Que... Bison dólares. Para disfrutarla, te la tienes que tomar el cachondeo. Edu, es que la escena de Bison con el maletín de dinero que se lo da Saga, lo abre Saga y descubre billetes con la cara de Bison y dice: ¿esto qué demonios se dice? Esos son Bison dólares. Cada uno valdrá 100 libras cuando secuestremos a la reina de Inglaterra. Ese diálogo me lo voy a tatuar en la espalda. Como tenía Woodgate. ¿Tú te acuerdas Woodgate, que tenía un verso de la Biblia en la espalda entero? Sí. Pues voy a hacer lo mismo. Sí. Cada palabra, y me voy a tatuar a Raúl Julia con la gorra de Bison en la espalda también. Bueno, Tony, buscaban el llegar a un público que en aquel entonces estaba Street Fighter y tal, hablando, dando caña. Pues querían englobar el máximo público posible. Pues no lo consiguieron. Bueno, por nuestra parte no, pero fue un exitazo en taquilla. Sí, porque todos ahí apoquinando. Claro, claro. Vosotros, porque yo no fui. Yo sí. Yo siempre podré decir que yo no fui. Yo me he tragado las dos versiones en imagen real de Street Fighter como un campeón ahí, pagando en el cine. Chun-Li, Paganini y yo. Yo también, por eso te digo, estas dos. Sí, sí, sí. A mí lo que me parece increíble es que esto tenga Blu-ray y Super Mario Bros. No. Eso es grotesco. Y desde aquí, desde el Club Vintage, ponemos una queja. Queremos más mierda en Blu-ray. Queremos mucha mierda. Queremos Mario, queremos Double Dragon. Queremos. Queremos Mortal Kombat. Queremos The Warriors para niños. Y no, perdón. Mortal Kombat ya está en Blu-ray. Ya está en Blu-ray. No quiero. Queremos ver a Reptil de Mortal Kombat en Blu-ray. Que veamos cada uno de los fallos que tenía el Reptil de Mortal Kombat. Por Dios, tío, qué Reptil, tío. Es verdad, qué ridículo. Y la Sonia, que pega una patada, estás envuelta y se cae, tío. Uy. Y lo dejan en el metraje original, ahí como un campeón. Sí, sí. Bueno, nos vamos del tema, porque es que es demasiado. Hablaremos de la pelea de Mortal Kombat cuando vuelve a tocar 1994, ¿no? Que creo que es de 1994 también. Pues sí, creo que 95, sí. Como mucho. Por ahí, la época de las tres, ¿no? Sí, Double Dragon, Mortal Kombat y Street Fighter. Vaya tres patas para un banco. Para un banco. Madre mía. Pues sí. Pues seguimos, chicos. Vamos a hablar de más cosas. Vamos a hablar de videojuegos. ¿Qué me hablas de videojuegos? Pues podríamos hablar, por ejemplo, de Rare. Podemos hablar de Killer Instinct. ¿Por qué no, amigo Edu? ¿Por qué? Rare. ¿Por qué? ¿Por qué? No, Killer Instinct, que fue una sorpresa gráficamente, visualmente, y las conversiones a Super Nintendo en este caso fueron muy habladas y muy comentadas. Y ¿vas a empezar a rabiar, Edu? ¿Vas a empezar a rabiar ya? Ah, no, si yo no tengo nada contra Killer Instinct, solo contra Gold. Nada, que lo veo. Solo tengo algo contra Killer Instinct Gold, porque claro, todo el mundo sabe Killer Instinct 1, Killer Instinct 2, Gold... No. Espera un momento. O sea, Killer Instinct 2, ¿eso existe, amigo Edu? Killer Instinct 2, sí, fue la segunda parte que salió para arcade. Recordemos que este juego no era de Super Nintendo expresamente, sino era para una placa llamada Ultra 64. Un momento, ¿me estás diciendo que corría entonces en una placa similar a Nintendo 64? Una placa similar a Nintendo 64. Después, cuando veíamos el juego en recreativa, después veíamos la versión de Super Nintendo, veíamos que las escenas de vídeo y tal estaban eliminadas. Evidentemente, porque era Super Nintendo, no podía recrear todo eso. Pero Edu, eso no parecía un problema para hacer el anuncio y poner los vídeos de la versión de recreativa. Efectivamente, no era ningún problema, te vendían el juego de manera brutal. El cerebro de la bestia... No, pero igualmente la conversión era muy buena y muy jugable. Además, no nos quejaremos, ¿no? Que te venía con un CD de música. Sí, hombre, los Killer Cats. Hemos visto conversiones peores de juegos de CPS2, por ejemplo, Street Fighter Alpha 2 en Super Nintendo se movía mucho peor que Clear Instinct. Sí, sí, no, no, y además es una conversión bastante churrera la de Street Fighter Alpha 2. Tiene mucho mérito meter ese juego en una Super Nintendo 16 bits, sí. Correcto, pero no, pero las cargas no haberlo metido, ¿qué quieres que te diga? Si no puede, no puede. No puede. Police and Outs. Kojima. Amigo Cristian, ¿qué me dices? No sé, es una de las aventuras, digamos, más famosas que tiene este hombre, ¿no? Después de Snatcher. Police and Out para PlayStation y Saturn. Y Saturn y 3DO, me parece, si mal no me acuerdo. Con esa intro, que después escucharíamos en el logo de Metal Gear. Sí. Efectivamente, después lo escucharíamos en el logo de Konami en Metal Gear Solid. Qué guay. Madre mía, Police and Outs. Luego habrían muchos cameos en Metal Gear también. Sí, sí. Sus pósters de Otakon. O los vídeos de anime que salían cuando estabas hablando con Otakon. Fantástico. Tenemos también este mismo año Castlevania Bloodlines. Edu. Castlevania Bloodlines. El siguiente juego de Konami en Mega Drive. La siguiente gran saga que pasaría por Sega. Y la verdad es que un juegazo en toda regla. Con Michiru Yamane ahí participando en la banda sonora y con ese Eric Lacarde y John Morris. Español. Eric Lacarde, español. Madre mía. Intentando meter cosas de la novela de Bram Stoker ahí directamente. Uh-huh. Bueno, hablaremos un poquito de él. Ya hablaremos. Sí. Fantástico. Luego tenemos también Heretic. El Heretic, ahí, bajo la después del ente que dejó Doom y los first person estos que salieron en PC, pues teníamos este primera persona también, pero medieval, no sé si os acordáis, que lanzabas también hechizos y todo esto. La verdad que era un juego sanguinario, era un juego bastante bastante cruel. A mí me impactó, no sé si lo llegáis a recordar o no, pero era un juego guapo. Uh-huh. Guapo. Y tenemos el primer título de Need for Speed. Madre mía, Need for Speed. Qué recuerdos, ¿eh? 3-2. Esa policía que te perseguía. Qué novedoso era. Qué novedoso. Bueno, y sigue ahí, en la brecha. Sí, ahí sigue, aún continúa, una saga pues de larga duración y que parece aún no acabarse. Uh-huh. Sí, bueno, estamos bajo esperando, ¿no? Creo que sale uno ahora, sí, ¿no? Sí, el último Need for Speed que saldrá este noviembre. Sí, es una saga que no ya para. Ya hemos visto los Shift y varios en este Exacto. mismo año, creo que hemos visto el Shift 2. Uh-huh. O sea, telita la saga Need for Speed que no muere. Y para terminar tenemos al Battle Arena Toshinden, un juego que a mí siempre me ha gustado de lucha. Me encanta. Sí, además el diseño, me gusta mucho Battle Coge, Arena, no sé, diseños clásicos, ¿no? Un típico tío con kimono y cinta en la cabeza, su amigo rubio y chulón, no sé. Tenía la estética manga esta chunga y es uno de los juegos 3D de derrotar. La verdad es que... ¿Cómo se llamaba el hermano de Eiji? Show. Madre mía, qué espectacular. Además yo me acuerdo de este juego que fue un poco el cómo te querían vender la PlayStation, que luego salió para Saturn, ¿no? También el juego, pero sí, siempre te lo ponían... ¿Cómo se llamaba la versión de Saturn? Ura, ¿no? Ura. Battle no, pero el Ura creo que era la segunda parte. O sea, era un de esto de la segunda parte. Pero... Sí, que salía la chica de los de las tonfas y el de la montosierra, el Reaper este. Uh-huh. Creo que sí. Qué bueno. Pues chicos, no sé si os apetecerá, pero toca el momento de escuchar cómo suena esta maravilla, escuchar cómo suena este Contra Hard Corps. Veamos, Edu. Querido Edu, Contra Hard Corps, una saga Contra, madre mía, con los kanjis ahí fantásticos. Sí, la pronunciación japonesa de lo inglés es impresionante. Sí. Grifford, también conocido, Grifo, es que son tantos Protector, nombres. Ahora hablaremos de ellos. Sí. La verdad es que la saga nació en 1987. Buen año de Konami. Buen año de Konami y fue porteado pues para varios sistemas domésticos, como la Astro CPC, Commodore 64, MS2, MSX, NES... Spectrum, vamos, para todo lo que había en aquella época. Arcade, por supuesto. Evidentemente todo esto por la versión arcade, que creo que corría en un procesador Motorola de la época. La verdad, bastante, bastante interesante. Uh-huh. La verdad es que lo de los nombres es un poco extraño, porque en Europa, por ejemplo, el juego se pasaría a llamar Grisol en recreativas y en todo tipo de ordenadores domésticos. Pero la versión de Nintendo, el juego se portó como Protector. Uh-huh. Y ahí ya cambiaríamos varias cosas. De hecho, ya los personajes dejarían de ser mercenarios a ser robots. Uh-huh. Una cosa curiosa, ¿no? Todo esto, Edu, todos los cambios que se llevaron a cabo con Contra y Protector. Sí, porque la verdad es que han pasado a tener tres nombres diferentes. Demasiado. Cosa bastante extraña. Pero es que también ya cambiarían cosas como la historia. Evidentemente uno pasaría en un futuro, el otro pasaría en un futuro menos cercano, etcétera, etcétera. Uh-huh. La verdad, bastante curioso todo el tema de los nombres. En la historia nos metemos en la piel de Bill y Lance, dos soldados que son enviados en una misión para acabar con una organización terrorista llamada Red Falcon, que está planeando dominar la Tierra. Red Falcon. Mm. Era un juego de acción que algunos llamarán Run and Gun Action Game. Vamos, un juego de disparar y correr, básicamente, y eso tenemos que hacer, de disparar y correr y esquivar las balas. La verdad es que tenía 10 pantallas el juego y era muy complicado, muy, muy, muy complicado. Y para ello también tendríamos 6 tipos de ítems que nos ayudaría a capear las armas con láseres y tal para solucionarnos un poco la vida. Uh-huh. Pero la verdad es que el juego era complicado, era muy complicado. Pero que muy complicado, no permitía una este, ¿eh? Como decimos aquí, ¿no? Lo de los barbudos. Pues sí. La verdad es una cosa de las que marcan a la saga Contra, o diría yo que marca a la saga Contra, son esas pantallas extrañas que siempre hay. ¿En qué sentido? ¿Vale? Por ejemplo, después de pasar la típica pantalla de lo que sería los Run and Gun, entramos a una pantalla que vemos al personaje en tercera persona. Sí, visto sí. Desde atrás. Sí, sí, sí. Y si os habéis fijado, casi toda la saga Contra, siempre hay alguna pantalla que cambia del estilo. Por ejemplo, en Super Nintendo ya veremos que tiene el modo 7. Hostia, es verdad, ¿eh? No me había fijado ya en esa parte. Siempre hay algo que cambia. Hay algunas, me parece que eran en Contra 2, desde arriba, uh-huh. Y varias cosillas así, que siempre hay una pantalla que marca, o la típica pantalla que vemos en un vehículo, etcétera. Sí, no me la había planteado. Es una marca de la casa, excepto en el Contra Hard Corps, este mismo de Mega Drive, que no hay ninguna pantalla de este estilo. Uh-huh. Bueno. Sería el primero en ver un Run and Gun entero. Uh-huh. Qué curioso, no me la había planteado yo eso. Pues eso, ya en NES empezaron a cambiar un poco la historia del juego, las organizaciones terroristas serían ahora alienígenas y llevaríamos a robots, en este caso al Probotector RD-008 y RCO-11. Que serían Billy Lance. Vaya. La verdad es que es bastante extraño todo. Sí. Además, bueno, que es curioso, ¿no? Que es lo que dices, Edu, que te cambian los nombres y al final no sabes exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Recuerdo hace unas semanas, bueno, hace unos meses ya, largos, era invierno, que hablábamos de Grifor y de Contra, como de juegos totalmente distintos. Y eran lo mismo, sí, ¿sabes? Claro, o sea, era el comentario, ¿habéis visto el clon del Contra, Grifor? No, es que es el mismo juego. ¿Qué Grifor? Era el nombre, ¿sabes? Qué curioso. Una cosa bastante curiosa. Pues la versión de NES, tío. Era una versión bastante correcta, la verdad, y se dejaba jugar muy bien, y tenía casi todas las cualidades del arcade, y como curiosidad fue uno de los primeros en tener Konami Code. Uh-huh, arriba, abajo, izquierda-derecha, izquierda-derecha, B-A. No recuerdo, me parece que el primero fue Gradius, uh-huh. No hay mucho caso, pero creo que fue Gradius el primero en tener. Vaya dato, más fucker, eso no lo sabía yo. Cuidado. Vaya. Edu, además, yo no sé si habéis jugado la versión de NES, pero yo es la primera que jugué en su día, sí. Y la jugué muy tardía, Estamos hablando de a lo mejor de la Metal Slug 1, cuando salió en 1996, si no me equivoco. Sí, por ahí. Si la jugué en el 95, a lo mejor, un verano de 1995, este Contra en NES, ¿eh? Flipando con el juego, era muy chiquitico, tendría 9 añitos. Sí, Contra. Era un juego de NASA, de estos vale, tienen uno. Sí. ¿Vale? Porque era un clásico de los tienen uno, el Contra. Sí, eso te iba a decir yo. Yo juraría que eres la primera persona que escucho que juega este juego en NES. Sí. Todo el mundo te lo tenía en NASA. No, claro, yo lo jugué en NASA, por supuesto. Ah, NASA, otro, NASA. No, o sea, lo jugué en NASA, en Cádiz, en Castellar de la Frontera, un pueblo maravilloso que si tenemos algún oyente, hola desde ya. Pero ya os digo, Contra, maravilloso, fantástico, me encantó, lo disfruté como un enano, porque de hecho lo era. Pero el año siguiente me encuentro con Metal Slug en las recreativas y pienso, el Contra... En recreativa. no tenía nada que ver, evidentemente, pero el sistema de juego... Sí, no dejas un problema ningún. Ojito, ojito al plagio de SNK, ¿eh? Porque los plagios de SNK siempre se han llevado, ¿eh? Siempre se han llevado. No quiero decir yo nada, ¿eh? Sí, bueno, de hecho, antes de este Metal Slug Luke habían algunos... Ghost Leap, creo, podría ser. O de SNK. Sí, ¿eh? Había algunos que tenían el estilo contra... Sí, sí, sí, sí, sí. Ghost Leap viene a ser básicamente lo que... El precursor, ¿no? De... Efectivamente. Sí, sí, sí. Y qué bueno, clásico, qué clásico. Después de... un año después, justo, de este Contra primero, Konami ya lanzó la segunda parte llamada Super Contra, también conocida en Europa como Protector 2 Return of Evil Force. Uh-huh. La historia pasa un año después del primer Contra y volveremos a llevar a Billy Lance en lucha contra los aliens, mira, en este caso. El juego mantenía el motor gráfico, los mismos elementos y la jugadera del primer Contra, aunque añadieron vistas isométricas. Lo que te decía yo, que había pantallas diferentes en todos los Contra que rompían un poco el esquema del juego. Muy feas estas pantallas, ¿eh? Sí, sí, y algunas con perspectiva aérea y no sé, algo raro, pero siempre lo han llevado a cabo en la saga Contra. Perdone el inciso, Edu, Cyberleap, nos dice Cyberleap, Sergio, que Cyberleap. Ha habido un lapsus aquí con... Cyberleap. Que sí. Llevabas una especie como de marco del futuro, rubio, con sus gafucas. Sí, por eso bastante... me recuerda mucho al Contra. Sí, sí, tanto que te recuerda, como que es lo mismo. Inclusive los final bosses estos típicos también de la saga Contra, ¿no? Un poco guarrillos, o sea. Vengo a referir cosas cabezas que salen de las barrigas y cosas así. Sí, sí, sí, muy, muy grotesco. Grotesco. Sí, alien, ¿sabes? Alien. Bizarro, alien, sí. Y además uno azul, uno rojo, nada, el clásico sí, estilo sí, de SNK. Sí. Y bueno, y pues eso, el Contra 2 no dejaba de ser un contra 1 bastante mejorado y con un nivel de dificultad pues siguiendo la línea. Ajá. La verdad, un juego difícil que se deja jugar, la verdad. Sí, sí, sí, sí. Super Pro, sí, sí, Super Contra. Sí, sí, Super Contra, que tendría también su versión en NES, bastante jugable también, la verdad. Sí, sí. Las versiones de Konami para NES, la verdad es que son muy buenas. Perdona que te lié, Edu. Este es el Super C, supongo, ¿no? Este es el Super C, Super Contra. Vale, pero, o sea, en NES era Super C, Super ¿verdad? Super C. Vaya, vaya, vaya clásico. Otro clásico que ahora vendría la gracia porque en 1992 salió un spin-off de la saga Contra llamada Contra Force. ¿Y esto qué es, El juego va a ser lanzado bajo el nombre de Arkhon en Japón. Uh-huh. E incluso se vio algún cartel publicitario del juego, ¿vale? Pero en el lanzamiento el juego fue cancelado en Japón y así que Contra Force solo llegaba a Estados Unidos. La verdad, y como ya he dicho antes, este juego es un spin-off, así que no seguiríamos la historia y de la saga, ni llevaríamos a los mismos personajes. En este caso llevaríamos a Van, que es el jefe del grupo, Iron, experto en armas pesadas, Smith, francotirador, y Beans, experto en demolición, ¿eh? Vaya. Tendríamos cuatro personajes a elegir y cada uno pues variaría la arma, el estilo de los saltos y la velocidad. Uh-huh. ¿Vale? El juego sigue muchas de las pautas de los Contra, en este caso son cinco pantallas, tres de ellas en manera normal y dos en vista aérea. Pero técnicamente, Edu, entonces estamos hablando de un juego que no tiene nada que ver, ¿no? Efectivamente, no tiene nada que ver, solo que podemos, que disparamos, corremos y esquivamos balas, uh-huh, básicamente. Los power-ups, en vez de ser subarmas como era antiguamente, en vez de tener lásers y o bolas más grandes o disparos perseguidores, los cambiamos por power-ups. ¿Ah? Armas de puro estilo Gradius, y encima tenemos la barra de power-ups abajo, que es la misma. ¡Qué curioso! Exactamente la misma. El juego estaba muy bien, pero parecía no estar acabado, no estaba muy bien depurado, la verdad, sufría ralentizaciones. El juego era mucho más fácil que los otros Contra, la verdad. Si salían dos enemigos por pantalla, no era extrañar, cuando normalmente en Contra no paran de salir. Uh-huh. La verdad es que, no sé, era un juego jugable, pero no llegaba a la altura de estar a los Contra. Perdona, Edu, cuando decimos que salían dos personajes, ¿te refieres a dos personajes en respawn? Sí, sí, sí. O sea, lo que vendría a ser que salían ondanadas de dos personajes. Sí, sí. Pero vaya paseo, ¿no? No, el juego es muy, muy fácil. No sé, el juego es lento, tosco, y no sé si es por el hecho este que se canceló en Japón y entonces lo sacaron en América como fuera, uh-huh, ¿sabes? Y quedó lo que quedó. Vaya, una anécdota que solo llegó a Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, como la saga Contra evidentemente ya era un éxito, y con la Game Boy en mercado, Konami no podía dejar la ocasión de lanzar un Contra para esta portátil, y así fue Operation C, o Probotector, uh-huh, que llegaría a Game Boy. En 1991, ¿no? En este juego llevaremos a Billy Racer, que debe neutralizar una fuerza enemiga que está almacenando células de alien en su base y al igual que los otros Contra, según la versión cambiaban varios hechos en la versión japonesa. Los enemigos son identificados como el ejército de una nación hostil sin nombre que está tratando de utilizar células alienígenas para producir armas. En la versión norteamericana, los enemigos trabajaban por una entidad alienígena que se hacía llamar Black Viper. Vaya. La verdad es que el argumento cambia totalmente. Sí. Del mismo modo, el personaje principal se cambió de Billy a Lance. O sea, tenemos en vez del personaje nuevo de este juego de Game Boy Operation C, volvíamos al segundo personaje. De la versión de Contra. Sí, el Rambo, ¿no? Sí, sí. O sea, no llevan ni el primer personaje, llevamos al segundo. O sea, el Rambo, claro, sí, sí. Con la bandana roja y el pelo negro. Pero sí. La verdad es que también es un buen juego de la saga Contra. Y yo creo que Dragon Boy a mí me gustó bastante, la verdad. Un juego diferente, pero seguía todas las pautas bien que bien habíamos visto en los otros Contra. La verdad, un buen juego. El juego constaba de 5 pantallas y todas muy similares a las de Super C, la versión de Contra de Super Contra. Bueno, Konami en este momento, el que está haciendo los ports de NES a Game Boy, la verdad es que suele hacer juegos bastante fantásticos. Sí, porque después ya veríamos Castlevania y tal, que la sí, verdad sí. Es que se salían bastante del nivel de Game Boy. A mí me digan lo que me digan, Castlevania Adventure es un juegazo. Castlevania Adventure estaba muy bien y Castlevania 2 era... Pues te cagas. Adventure 2 era en PSN. Pero no tenía escaleras, ¿no? No tenía escaleras, no tenía escaleras, cuerdas. Tenía cuerdas. Pero tenía qué cuerdas. Qué cuerdas ahí. Madre mía. Cordas. No sé si era a hacer el salto rápido, no. Aquí no funcionaba. Pero bueno, eso ya es otro tema. Fantástico. Un año después de la versión de Game Boy, Konami ya decidió pegar el salto a los 16 bits. Y así nació Contra 3 de Alien Wars. Conocido en Europa como Super Protector de Alien Rebel. Conocido como Tony como el juego del perro y la basura. ¿Pero por qué? No, te lo comías. Porque veías al perro, Edu, y decías, no me va a matar esta vez. Anda que no caías encima del perro y morías. Es que te tienes que saber bien la pantalla. Que esto es Contra, se trata de eso. Es que no es un juego de fallo y error. Esto no es un juego de run and gun. Esto es un juego de memory, ¿vale? O sea, es memorizar el patrón del juego. Pero es que tú puedes memorizar el juego que después no tengas ningún problema en que te vendrá básicamente cualquier momento en el que te maten. Da igual sí, sí. La memoria que tengas, bueno, vas a morir. Este juego es lo que digo, es un ensayo error. Tú sigues, te matan, pues a la siguiente ya no te matarán porque sabes lo que va a venir por detrás. La verdad es bastante interesante el concepto y complicado. Pero bueno, la verdad es que este fue el Contra, este Protector de Alien Rebels o Contra 3. El que cambió casi todo. Gráficamente el juego era impresionante, se alejaba bastante de lo que habíamos visto en NES, evidentemente, y siendo más parecido a la recreativa, incluso yo lo veo mucho más bonito, más depurado el juego. Y claro, la potencia de Super NES nos aportaba a ver cosas más espectaculares, como agarrarse a los postes, se trepar por las paredes y escaleras, destruir edificios y paisajes y pilotar tanques. O los enemigos. Incluso llegaron a hacer escenarios así en modo 7. Sí, que sí. Es lo que digo, que cada Contra tiene una pantalla que se diferencia del resto. También podemos llevar dos armas o una evolución de la saga en toda regla. 6 pantallas, una dificultad exagerada y adictivo. Muy adictivo. Y evidentemente también había cambios de región. Hay que señalar una cosita de este juego, que para sacar el final auténtico había que pasárselo a un modo difícil. Qué bien. Qué bien. Te lo ponían fácil. Sí, sí, sí, sí. ¿Tú quieres ver el juego? Pues ahí, como ahí un campeón. Lo tienes. Ala, como un campeón. Juega, ahí. Chaval. Modo hombre, difícil. Modo difícil. Cuenta. Y la verdad es que hay pantallas que ya en modo normal dicen, madre mía. Porque creo que para sacar el modo difícil primero tienes que pasar de lo normal, si no recuerdo. Y madre de Dios. O sea, yo lo digo, la pantalla de los aviones. Que salen un montón de misiles y tenemos que saltar de misil a misil mientras disparamos a un objeto que no sabes cómo romperlo. Es maravilloso. Sí. Maravilloso. Edu, ¿tú te has pasado este juego alguna vez? ¿Sobre el Super Protector? Sí. No he llegado a pasarme. Madre mía. No, es que yo no he tenido valor, ¿eh? No. Yo, de verdad, que me encantaría añadir a mi currículum que me he zumbado este juego. Y diré lo de siempre, me río de la gente que dice que Mega Man 1 es complicado. No. Sí, esto es complicado. Exacto, Tony. Es lo que os iba a comentar. Aquí hemos tratado muchos juegos bastante duros y bastante imposibles. Pero yo creo que estamos ante el más duro, creo. ¿Podría ser o qué? Este Super Contra... Podría ser. De los que hemos tratado... De los que hemos tratado, yo creo que es uno de los más locos. Supongo que sí, ¿eh? Sí, podría ser perfectamente, sí, sí. De los que hemos tratado, seguro. Bueno, sí, es que le estoy dando vueltas, ¿eh? Pero yo creo que sí. No, pero yo creo que sí. Más difícil que Mega Man 2. Hombre. Más difícil que Super Castlevania. Sí. Me temo que sí. Sí, sí. Yo vaya, vaya. Si es, este Super Castlevania hay este... Contra 3. Contra 3, sí. Yo creo que es el más difícil que hemos tratado aquí y es que da razones para hacerlo. O sea, para ver el final verdadero te lo tienes que pasar en modo difícil. Sí, sí. Otra cosa que seguro que los amigos de Cataluña recuerdan es la intro de BioShock. Ese final donde salía el dragón saliendo. El dragoncito ahí. ¿Sabes? Ese era... Bueno, dragón que era como una especie de monstruo con el cuellaco, ¿no? Pues un cuellaco ahí largo. Pues eso era el primer enemigo de la pantalla, de la primera pantalla de Contra 3 o Super Protector, la verdad. Qué lío de nombre, colega. O la típica escena del avión pasando por encima tuyo y tirando bombas. Bombas que sí, sí, sí. Muy, muy espectacular este Contra, la verdad. Y vale. Bueno, pues fue como gran Contra que fue portado para un montón de consolas, para Game Boy, por ejemplo. Encontramos con tres nombres diferentes según región también. Madre mía. Contra de Alien Wars en América, Contra Spirits en Japón y Protector 2 en Europa. Game Boy Advance también tuvo una conversión de este título. ¿De este título? De Super Protector. Ajá. La verdad, impresionante. ¿Qué pasaba, Edu? ¿Qué pasaba con esta saga que hacían esos cambios de región? O sea, no, es que no entiendo por qué estos cambios de nombres, de personajes, cuando el juego es casi igual. Bueno, es el mismo. Es el mismo, solo cambia la historia y los personajes. Pero, ¿qué ventaja le traería a la compañía? El roboto Sugoi. No sé, la verdad, para restarle violencia quizá, pero además había juegos ya bastante más violentos, supongo. Además, es lo que ha dicho el Tony, es un cambio raro, ¿no? Porque, claro, un robot debería ser más japonés que un Rambo. Sí, totalmente, eso es peculiar. A mí me está bien bastante. No lo entiendo. De hecho, de pequeño siempre he pensado que Protector era el original, ¿no? Por el estilo mecha este. Sí. De hecho, parece un Pal Lego. Sí, lo he pensado. Bueno, pues es una cosa que seguro que tiene una explicación y que si alguien la encuentra y nos la quiere comentar y nos la quiere compartir, pues sí, desde el Club Vintage. A ver si la llamada siguiente nos puede ayudar un poco. A ver, ¿por qué no? Claro que sí. Le vamos a lanzar un patatón que se va a quedar, sí. Vamos. No pretendía, Edu, perdóname, no pretendía que me contestases. Esa pregunta era una pregunta que lanzo aquí a la mesa en general. Sí, seguro que es que tiene que tener una explicación esto, evidentemente. Sí. Tiene que tenerla. Es raro, es una cosa rara. A lo mejor son los parecidos a Rambo. Que pueden provocar un problema en Occidente. Pudiera ser. Bueno, entre aliens y tal. ¿Tú te acuerdas? Denuncia a Predator. Sí, exacto. Acuérdate de lo que pasó con Grizzor, ¿no? Que metieron ahí a Schwarzenegger en la portada de Spectrum. Bueno, no era Schwarzenegger, pero era un tío que, si no era, que venga mi madre y lo diga. Sí, ¿no? Como el Metal Gear que de NES, ¿no? Sí, que era la portada. O era algo de Terminator, creo recordar, ¿no? Sí. Clásicos, bueno, básicos. La verdad es que han pasado muchas cosas así. A lo mejor no me extrañaría tampoco. Cosas de. Sí, vete a saber, la verdad. Y bueno, después ya, 2 años después de Contra 3, saldría para Mega Drive el juego del que vamos a hablar ahora, ¿no? Contra Hard Corps. Madre mía. Aquí es cuando Konami empezó a hacer algunos títulos para Mega Drive, cuando creo que no había trabajado para ninguna consola de Sega aún. Ni para Game Gear, ni para Mega Drive, ¿no? Ahí para Master System. No, Master System, pondría la mano en el fuego que no hay juegos de Konami en Master System. Y ojalá me equivoque. Porque me encantaría jugar algo de Konami en Master System, pero me da a mí que no me equivoco. Estos eran de los primeros juegos que sacaría Konami para una consola de Sega. Podría ser, sin duda. Castlevania o Rock and Knight Adventure. Tela. Impresionante, fue exclusivo que después se vería portado para Super Nintendo en esa segunda parte, que no era bien una segunda parte. La verdad es que bastante impresionante. Y lo que hemos dicho antes, juegos de Konami en Mega Drive con una calidad bastante buena. Muy buena y rozando la excelencia para esa consola, la verdad. Konami, Edu, que tenía momentos en los que estaba totalmente arraigada a MSX, momentos en los que estaba totalmente arraigada a NES o Super Nintendo, y momentos en los que ya empezó a estar para todas, ¿no? Un poco. Sí, sí, la verdad, y le salió bastante bien la jugada. Pues sí, tanto que sí, pero Edu, lo que a mí más me ha sorprendido después de jugar a este maravilloso Hard Corps es que tiene una historia interesante. Sí, no tenía ni idea. La verdad es que tiene una historia interesante. La historia empieza 5 años después de los acontecimientos de Contra 3. Y un equipo de élite llamado Unified Military Special Mobile Task Force KX. ¡Madre mía! ¡Es fácil el nombre! Para ponerlo en la nómina. UMSMTFKX. Me quedo también como el nombre acortado, ¿no? Hard Corps, directamente. Se ha reunido para luchar contra la programación rápida de una delincuencia y actividades ilegales después de la guerra. ¿Vale? Después de la Alien Wars, que es como se conoce, hubo gente que se dedicaba a robar y a traficar y invadir las fuentes de transmisión de datos, y esta unidad se dedicaba a combatir contra ellas. Entonces un hacker desconocido se infiltra en el sistema de la ciudad y reprograma un grupo de robots para causar estragos. Rollo Willy. Sí, sí, sí. Willy. El equipo Hard Corps luchará para controlar la situación, evidentemente. Mientras el juego avanza, el jugador descubrirá que todo esto es un complot de Colonel Bamut, un antiguo héroe de la guerra que busca derrocar el gobierno mediante el desarrollo de nuevos tipos de armas que utilicen células alien. ¡Mara meva! Toma ahí. El Bamut, este es el que después, ahora, podremos ver en Hard Corps Unracing. Un momento, ¿qué es eso, Edu? Hard Corps Unracing sería la precuela de este Contra, que ha salido ahora para Xbox Live Arcade, una versión hecha por System Works. Por Daisuke Shigatari. Daisuke Shigatari, vamos a decir el nombre clave, Guilty Gear. Yeah, Guilty Gear Blackthroat. Y la música no será estilo Guilty Gear. Efectivamente. Pues me quito el sombrero y ya está. Era un buen juego y una buena precuela. De hecho, me hizo gracia descubrir que el protagonista era este Bamut, este coronel Bamut, este coronel que fue nombrado coronel después de la guerra. Ajá. Del Alien Wars, o sea, viviremos el Alien Wars. Fantástico, o sea que me parece genial, de verdad, ¿eh? O sea que estoy emocionado. Edu, entonces el Uprising podría ser una precuela de todo esto. Es precuela, qué guay. Sí, qué pues guay. Dadle un tiento, porque si podéis probar la demo y tal, a ver qué os parece, vale la pena. Ahora que estamos teniendo un aluvión de juegos retro de nuevo en el Xbox Live Arcade y en la PlayStation Network, ahora mismo en la PlayStation Network no, pero pronto esperemos que vuelva. Esta semana, a ver si había suerte. El Watergate, esta semana, sí. Eso dicen. Veremos. Pues bueno, en este juego volvemos a poder coger personaje, como veíamos en ese spin-off de Contra. Uh-huh. Y en este caso tenemos a Ray Power, que es, digamos, el personaje estándar del juego. Es un personaje normal, totalmente equilibrado, y que su arsenal consiste en el láser, chaser, spear shot y homing gun. Vamos, las típicas armas de la saga Contra. Aquí hay que decir que cada personaje tiene sus habilidades. Uh-huh. Tiene su arsenal de armas diferente. El personaje Xena, que en teoría es el primer personaje femenino de la saga Contra. Sí. Es el primer personaje femenino. Y su arsenal consiste en Genocide Vulcan Gun, Shower Crusher, Break Laser y Axel Laser. Esta va a base de láser. Uh-huh. Como ya he dicho, es la primera femenina de la saga Contra. Y bueno, en el juego, en Probotector, vemos cómo le cambian el nombre a CX2. Y es un robot. Es un robot. Un robot de Power, ¿no? Se llamaría CX1. Qué curioso. ¿Vale? O sea, el nombre es de Probotector. Uh-huh. El juego en Europa se conoció como Probotector. Como los otros. Pero no tienen absolutamente nada que ver. No. Claro. La verdad es que curioso. Muy curioso. Brad Fang. Ahora veríamos un personaje bastante extraño para la saga Contra. Es un humano lobo. Un hombre lobo con partes de cyborg. Qué bien. No sé qué se metieron aquí. Porque la verdad es bastante extraño. La verdad que sí. El personaje es genial, ¿eh? Sí, sí. La verdad que a mí me impresionó bastante. Pero a mí me impresiona más el siguiente personaje, ¿eh? ¿Qué le pasa a Brownie? ¿Qué? El robotico. ¿Qué le pasa? ¡Un robotico! Anda que no, triunfa el Brownie, chaval. Sí, yo diría que es el más dopado del juego, ¿no? Sí, encima. Tiene doble salto. Uh-huh. Porque sí. Y es pequeñico, sí. Las balas le pasan por encima y todo. Sí. Pero bueno, ya solo con el arsenal que tiene, que si siguen las cosas, que si explota más y hace más daño, no sé. Es digamos, el modo fácil, ¿no? De este juego. Efectivamente. Modo fácil. Ojo. Modo fácil. Modo fácil a este juego. Uh-huh. La verdad es que de este juego también se incluían bastantes cosas, como por ejemplo el deslizarse por el suelo. Sí. Uh-huh. Cosa que a mí me gustó bastante, la verdad. Me quedé bastante sorprendido cuando lo vi. ¿Se puede deslizar? Sí. Bastante impresionante. Y le dan chicha, ¿eh? Como no lo uses, como no te pongas las pilas con el deslizarse, lo vas a pasar mal, bastante. ¿Eh? Lo vas a pasar mal, bastante. Edu. También hay que decir que este juego sufrió muchos cambios que a día de hoy no comprendo por qué fueron utilizados. Ajá. Porque fueron cambiados, la verdad. El hecho, por ejemplo, que cada versión, cada región del juego tenía una dificultad diferente. Esto es un lío tremendo, Edu, pero tremendo. ¿Vale? La versión, o sea, japonesa, tela. Por ejemplo, tenías... la saga Contra, si tú a ti te alcanzaba una bala o te tocaba un enemigo, morías. Mueres. Y pierdes una vida. Sí. A la que pierdes dos vidas, tres vidas, continúe. Tienes que gastar un continúe. Sí. ¿Vale? En este Contra, en este Probotector, en Japón Contra, si necesitamos tres toques para morir. Sí. O sea, nos pueden disparar tres veces. Vale. Cosa extraña en la saga Contra. Tenemos un poco de tregua, para variar. Un poco de tregua. Y tenemos continúes infinitos. Uh-huh. O sea, la cosa se hace un poco más sencilla dentro de la dificultad que tiene aprenderse la pantalla y llegar al final y derrotar al boss. Edu, tres veces para morir te quitan una vida. Efectivamente. Vale. Cuando nos quiten tres vidas, gastamos continuo. Te quitan una vida y un arma. Y un arma. Ah, es verdad, eso, es verdad. Sí, o sea, porque podemos acumular hasta cuatro armas sí, es verdad. Y una bomba. O más de una bomba. De una bomba. Pero eso, cada vez que te matan, pierdes el arma que tienes equipada. Efectivamente. Encima, ¿sabes? Encima, o sea, pierdes el arma que tienes equipada. Que está como hecho para que te joda, básicamente. Claro. Terrible, después, terrible. Tenemos la versión estadounidense que se nos quita el hecho de la tregua, es decir, un toque y muerte. Uh-huh. Y si mal no recuerdo, tenemos tres continuos porque son nuestros juegos. Bien. ¿Vale? Y después está la versión europea, que es igual que la americana, pero añadiendo un continuo. Aparte de los cambios evidentes de Probotector. Vale. También no hemos hablado, por ejemplo, de cómo está Brad en el Probotector, que es un lobo robótico. Es surreal. Lo parte, pero lo parte y lo parte. Y con gafas de sol, ¿no? Madre mía, lo increíble. Parte, Cristian, lo parte. Genial. Me encanta. Es impresionante. Con gafas de sol, es verdad. Luego con gafas de sol. Madre mía. Brownie. Brownie. Que sigue igual. Claro, hombre, porque un robot. No, hombre, como era un robot. Porque es un robot, tío, porque no hace falta cambiarlo. Brownie, encima se llama Brownie, marronero. Pero sí, es lo más fácil, hombre. Es bastante interesante. Sí. Es un marrón tener un robot así, ¿sabes? Coge las armas y te la lía parda, y con razón, ¿sabes? También, yo no me complicaría. También hay que recordar que este Contras es el primero en elegir caminos alternativos. Sí. Cosa bastante extraña, pero que a la vez Konami le gustó hacer. Yo, hubo una época que a Konami le encantaba meter caminos alternativos en todos los juegos. Lo tenemos en Castlevania Bloodline, lo tenemos aquí. Y ¿vale? Se quedó a gusto, Konami, Edu. Sí, sí, y en este caso pues podíamos llegar a varios finales. Finales un poco de cachondeo, auténticos finales, etcétera. Mm. La verdad, bastante complicado. Yo no siempre llego a un final que no es el auténtico. Yo también. Sí. Es que no es fácil, Edu, llegar al final auténtico. No es nada fácil. Sí. Es que el juego, a ver, dentro de lo que estamos comentando, que quizás la versión europea o la versión estadounidense es mucho más complicada que la japonesa. Los que hemos tenido el gusto de jugar en la Mega Drive japonesa con este contra lo hemos flipado con lo complicado que es, Edu. Porque sí, es complicadísimo. Sí. A pesar de que tengas continuos infinitos, es tontería, porque va a ser igual de complicado. Exactamente igual de complicado. Y aparte, no sé, el hecho de que tampoco te indique en ningún momento del juego que puede ser alguna ruta alternativa. No. Yo no me he encontrado ese momento que dices, por aquí, yo creo que se puede ir. Uh-huh. Bueno, hay momentos que te dan preguntas. Pero la típica pregunta es, depende de lo que contestas, te vas para una cosa. Te pasa una cosa u otra. Sí, pero como está todo en japonés, pues. Claro, si no has jugado la versión japonesa, no sabrá lo que está eligiendo. Claro, es la opción de arriba o de abajo. Claro. Es que era bastante complicado este tema. ¿Qué me dices de los dos disparos, Edu? También impresionante. La verdad es que a mí el Contra este aportó bastante cosas. Al igual que el Contra Super Nintendo fue la revolución de la saga, yo creo que este Contra es el que coge todo aquello que dejó la versión de Super Nintendo y lo intenta mejorar, pese a la capacidad de Mega Drive que era inferior. Sí. Verdad, Tony. Perdona, sí. ¿Te referías al Shot 1 y Shot 2? Sí, exactamente. Vale. Era esto, algo parecido vimos en Gunstar Heroes. Sí, muy parecido. Que era que te quedabas quieto con el 2, creo, y disparabas, ¿no? No podías andar a la vez, ¿no? Exacto. Por cierto, ¿cómo se activan? ¿Cómo se activa? Con el C, ¿no? Creo que era, sí, hacia abajo y al C, creo. Vale, porque esto me pasaba a mí. Iba corriendo con la pistola y de pronto me quedaba parado. ¡Mierda! ¿Cómo se desactiva esto? Terrible. Sí, era para abajo, creo, y al C. Sí. Terrible. Pero estaba fantástico. Te daba nuevas posibilidades al juego. Nuevas posibilidades. Y luego también otra opción que tenía el juego, que no sé si hemos comentado, era el tema de escalar. Efectivamente. A lo más puro estilo Knuckles, ¿sabes? Ahí pa, subiendo. Sí, sí. Y a triunfar, subiendo. Como un señor. Como un señor, o un lobo. Un lobo armado con dos brazos biónicos. O un robotico. Que por cierto, es que es maravilloso. Es que me encanta el diseño de los cuatro personajes del Contra en japonés. Me encanta, ¿sabes? Pero Protector, pues son cuatro robots. Uno, el Brownie sigue siendo exactamente igual. Sí, pero la verdad es que los robots de este Protector de Mega Drive eran bastante cutrecillos, porque eran rojo y azul, pero rojo y azul, no había más. Claro, pero triunfa mucho más el hecho de tener a Sheena, por ejemplo, porque... Claro, aparte es eso, un personaje femenino, ¿no? El primero. Sí, claro, que mola un montón, además. Es que me encanta el diseño de los cuatro personajes, insisto. Pero es que encima, con Sheena, por ejemplo, teníamos la posibilidad en uno de los finales de que se une con Bahamut. Y tenemos un final increíble, con Game Over, que te jodes, que te quedas ahí, pero loco, ¿eh? Te dices sí, si sí. te quieres alistar a... al ejército de porque se has quedado sorprendido con tu habilidad y tal, y si tú le contestas que sí, pues acaba el juego y te unes ahí a dominar el mundo, tío. Pero tienes que continuar y seguir, ¿eh? Exacto, o sea, es como que mueres, ¿sabes? O sea, no mueres, sino que te unes a él, ves el final, como que te unes a él, pero el juego no termina ahí con los créditos, sino que tienes que continuar. Cosa distinta con uno de los finales que, amigos, yo no conocía hasta que he tenido que trabajar, hemos tenido que trabajar en este juego, que es el final de Cachondeo. No te lo crees, no te lo crees. A mí me lo contabais hace 2 semanas y no me lo creía, no me lo creía. Era fantástico, hombre. Edu, ¿tú quieres participar en el melee este? ¿Tú quieres participar en este torneo? ¿Por qué? Que tienes que participar, que no hay más. Vale, participo. Participas. ¿A que luchas contra un Belmont? ¿Cómo? Robótico. ¿Cómo? Sí, sí. Es impresionante. La verdad, yo me quedé flipando. ¿Y a qué no irá a sonar un temazo de Castlevania raro? ¿Cómo? Muy raro. ¿Por qué? ¿Era Bloody Tears, quiero recordar? No, era otro. ¿O era Beginning, quizás? Creo que era Beginning. Era Beginning, ¿no? Sí. Madre mía, ¿por qué está sonando ese Beginning? Es que es tremendo. Edu, ¿lo tienes por ahí encima? Pues ya no, sería increíble. Buscarlo, búscalo, por favor. No, o sea, empiezas... Cuéntame. Subes a un lugar donde te retan a un torneo donde te enfrentas a 3 robots... Tres enemigos, ¿vale? El primero es un Belmont, que encima creo que se llamaba Belmoto, sí. Bermoto, ¿sabes? O sea, Bermoto, no sé si se vendría a ser la mala traducción del japonés al americano, pero sin duda es un Belmont porque tiene no sé, látigo. No sé si es esta, pero el nombre parece indicar algo. A ver, amigo Edu, por favor, ilústranos. Hombre, pues claro. Sí, es esta. Hombre, ahí está. Esto es cuando empieza el combate. Espera, espera, déjalo, sube, por favor. Vale, sí, no, espera. No. Beginning, ¿no? Vampire Killer, ¿sube? Vampire Killer, ¿no? Vampire Killer, sí. Perdón. La canción se llama Simon, por eso me ha hecho. Ah, Simon 1994. Toma, si no me acuerdo cómo se llamaba el enemigo, si era un Simon o un Belmoto. Belmoto, no me acuerdo. Me suena a mí. Sí, algo así. Pues el caso es que después te enfrentabas contra un enemigo aún más grotesco. Era como una especie de madre con un carro gigantesco. Sí, con un bicho dentro. Con un bicho dentro. Sí. Por favor. Eso ya es más típico de la saga Castlevania, pero un Belmoto. Sí, que se llamaba no sé qué, Mother también. Sí. Bad Mother o algo así. Sí, sí, Angry Mother. Pero es que el tercero era una especie de portal que tenías que eliminar y que cuando te lo cargabas, nació un portal temporal en el que te abducía a la edad de piedra. Eso es bueno. Edu, donde baja el volumen, baja por el volumen, favor. Por favor. Unos monos te convertían en su rey. Y es que el final es grotesco en el caso de Brad. Es que es grotesco en el caso de Brad Fang. O sea, está sentado en un trono con una simia. Espera, Tony. Con una macaca. Tony. Disparando al aire. Al aire. Un hombre lobo al lado de una mona enamorada. Enamorada con su cinto. Que es una mona porque tiene un lazo, ¿eh? Hombre. Claro. Y sale un corazoncito. Que no deja lugar a dudas de que han tenido probablemente relaciones matrimoniales entre ellos. Un mono. Una mona y un lobo, hombre biónico. Con gafas y una Gatling en el brazo. Con gafas. Con gafas. No sé por qué Konami no ha pensado. No continuó por ahí. Tenía que haber tirado la trama por ahí. Con el hijo de Brad de protagonista. Sí, sí. Yo quiero leer el híbrido entre mono, hombre lobo, gafas y cibernético. Yo veo Chuck Rock contra Joa McNinja contra Brad Fang in Prehistoric Island. Oh, madre mía. Chuck Rock, Edu. Otro que tiene que venir tarde o temprano. Crystal Dynamics. Crystal Dynamics creo que era, si no me equivoco, era Core Soft. No, Core. Ojo con Chuck Rock. Cuidado, que... Ojo con la saga Chuck Rock. Que yo la canción de principio la llevaba en los Wallman de aquellos años. Maravilloso. Qué bueno. Sí, sí. Pues Edu, que no. Es un final de cachondeo. Sí. Yo me voy a lanzar el patatón, pero después eso se recuperaría quizás en los Silent Hill sobre todo. Sí, porque siempre ha tenido un final UFO, ¿no? El final UFO famoso. El final UFO y el final del perro también. Sí. Luego no sé si algo de esto se usaría anteriormente en los YY Wall, en los Konami YY Wall de Famicom. Parodia de Konami que salieron en Nintendo Famicom, que parodiaban muchísimas sagas de Konami. Pero es como mínimo curioso. Es que esto tiene que tener una explicación muy japonuda. Sí, lo bueno, no, lo bueno, tiene sentido. Lo bueno de este final es que al tipo ese, o sea, tú te pones a escalar, en vez de continuar tu camino, te pones a escalar por encima de una puerta. Sí, sí, y sí. De golpe y porrazo te encuentras un tío con un gorro de copa, sí, como sí, con cara de payaso raro, ¿sabes? Es y increíble. Es el que te dice esto, ¿no? De entrar en este combate. Es increíble. Pero es que eso sucede, amigos, en la tercera pantalla. O sea, que el juego acaba de empezar. Pero sí, sí, pero es que el juego, si haces eso, llegas al final y te salen los créditos. Los créditos que, de que te jodes, que empiezas de nuevo. Que empiezas de nuevo. Qué grande, tío. Es terrible, es tremendo. No sé. Los japoneses, no sé si es manía suya, pero cuando te dan varios caminos a elegir, siempre es el camino bueno, el camino malo y el camino alternativo de risa o etcétera. No sé, lo he visto en bastantes juegos, normalmente. Sí. Konami lo hacía también. Sí. Sí, sí, sí, sí. Pues Edu, pues dejando de lado las bromas y tal, la realidad es que Contra tiene unos niveles increíbles. Luego recuerdo, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que la peculiaridad del juego, quizás de en cuanto a que cada Contra tenía escenas nuevas, pantallas nuevas, sean esas en que sale el protagonista corriendo, que lo ves como de cara a ti y tienes que luchar contra ciertos enemigos, ¿no? Sí, ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, la segunda. Sí. Bueno, al final de la primera creo que es, sí, sucede todo esto. Sí, sí, o sí, la segunda, ¿eh? Según lo que elijas. Sí. Exacto, según el camino que elijas. O, sí, o también están estas pantallas de motos, que sí, en el Uprising también... las pantallas de moto, sí, ¿eh? Siempre. Incluso, de hecho, mira, si mal no recuerdo, hay un boss que te persigue por una autopista. Sí, pero es la que se me está refiriendo. Pero es lisérgica esa pantalla, porque es como del rollo que el tío vaya en sprint, tu personaje va en sprint, tú, y de golpe el enemigo por detrás te viene con el latigaco este, con la bola de pinchos, disparando, y dices, pero tío, ¿pero por qué me persigues? Vamos a solucionar esto como hombres. A una cervecica, ¿vale? Tranquilo, hombre. O a zumbazos, ¿por qué no? También. A mamporros, tío, pero no me hagas correr a sprint. Sí, es que yo soy muy pesado, Es un poco surreal, pero llegamos entonces, cuando acabamos aquí, llegamos, claro, una de las pantallas que a mí, ya te lo dije, Tony, una de las que más me molan, que es ese decorado que empieza, que se ven las motos de fondo, ¿os acordáis? En plan el puño hacia el norte. Impresionante, increíble. No, vaya idea, o sea, técnicamente me encanta cómo queda esa pantalla al principio. Es que preciosa, es para quitarse el sombrero. Sí, sí, te acuerdas, te lo dije. Sí. ¿Quieres que te diga cuál es la pantalla que me gusta a mí? Adelante, amigo Cristian. Esa en la que te caes por una cascada y de pronto aparece un dinosaurio que está contento. ¿Está feliz? Está feliz. Yo también pensé, está feliz. Está feliz. Edu, está feliz. Está muy feliz. ¿Tú qué más quieres? ¿Tú qué más quieres? No está feliz, está muy feliz. Como tú ahora, ¿eh? Como que hablamos ahora, de este dinosaurio y se enciende. Es que es maravilloso. Está muy contento. ¿Por qué? ¿Por qué, Los diseñadores de Konami eran gente maravillosa en los años 90. Son maravillosos. Después, a finales de los 2000, no sé qué les pasó. Que excepto Kojima, pues todo dejó de funcionar. Y mira, Shingo Seabas, que bueno, ha hecho unas declaraciones hoy del Pro Evolution, Edu. Ha vuelto que son a declarar este hombre. Perdón, del Pro. Paréntesis a Claudia Gamers, perdón. Ha dicho que reconoce la superioridad de FIFA y que a Pro Evolution Soccer, a Winning Eleven, le van a quedar muchos años hasta que consiga alcanzar a FIFA. Pues vaya, me ha dicho que no me compre el año que viene. Pero exactamente, no han dicho que no vayan a sacar más pros, ¿eh? Que quieren decir, esto lo reconocemos, pero el año que viene sacamos un pro, ya venderemos la moto, no os preocupéis. Ya hablaremos de esto, ya porque está. Tiene tela. Cada año tenemos este momentum de criticar el pro, ¿eh? Sí. Qué horror. FIFA también ha hablado. Qué lástima. Sí, sí, sí. Veremos, es verdad, todo lo que dice Electronic Arts también. Pero qué lástima Konami como está ahora y como estaba antaño. Es una lástima, una auténtica lástima. Sí. Edu, ¿qué pantallas más fantásticas de este pedazo de Contra? Tenemos, por ejemplo, la del bosque también. Una pantalla bastante curiosa, la verdad. Me sorprendió bastante. Sí. Tremenda. No me lo esperaba. Sí, muy buena. Además, me encanta lo que vendría a ser todo el... Porque sí que es verdad que Mega Drive tiene ciertos problemas gráficos que además se ven clarísimamente según va pasando el tiempo y los puedes detectar, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos en su día en el Club Vintage TV, los puntitos de los escenarios del Shinbot, del Buyuretsuden. Y en el caso de los Contras también se notan ciertas deficiencias gráficas que se ven plasmadas de forma excelente, por ejemplo, en la pantalla del bosque. O sea, los disimulan de tal manera que quedan fantásticas. Y en el caso del bosque, me sorprende cómo la dejan. Me encanta. Sí, por eso me sorprende bastante el escenario. De hecho, siempre con Mega Drive siempre han hecho algunos truquillos para que quedara bien la cosa. Sí, sí. Pero también se nota mucho. Pero, Tony, ¿a qué problemas te refieres? No, por ejemplo, vamos a ver si nos situamos. Por ejemplo, en la primera pantalla, cuando te viene el alien gigante, ¿vale? Si te fijas, el sprite se mueve raro, ¿sabes? O sea, es como que... ¿No os habéis fijado que hacen como extraños rectángulos, rectángulos en la cara, ¿no? Y tal? Claro, porque o sea, yo qué sé, yo creo que no rotaban el muñeco entero, sino lo iban rotando por partes, hay, que es lo que ahí tú hay dices. Algo, exactamente, ahí sí. Hay algo que falla, pero a pesar de ello, deja de importarte. Y en el caso del bosque sí que es verdad que se notan esos punticos, ¿no? Esos, esos pequeños punticos en los escenarios y tal. De las sombras. Sí, sí, sí. Es que no sé si me estoy explicando bien, ¿eh? Perdóname que a lo mejor estoy un poco espeso hoy, pero esos píxeles de sombra, esos píxeles que parecía que daban problemas en Mega Drive, se ven solucionados de manera fantástica con la combinación de colores que tiene el escenario del bosque. Ajá. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y solo quería decir eso. Espero haberme explicado. Sí, sí, sí. Ahora te hemos visualizado. Sí, sí. Reconozco que me estaba explicando muy mal y estaba pensando, no me estoy haciendo entender. No, hombre, no. No, también se nota mucho el hecho de solucionar problemas que visualmente puede ser que digas, uff, esta pantalla tal, pero te impresionan con alguna cosa. Sí, sí. Eso sí, normalmente siempre suelen impresionar con enemigos grandes. Sí, sí. De gran altura. Este es otro tema. ¿No os parece que este juego, más que un run and gun, es un run and boss? Run and boss. Run and boss. Sí. Nuevo género se ha inventado aquí. Sí, sí, sí. Un género nuevo. Muchos bosses, ¿no? Demasiados. Pero bueno, demasiados, todos no. Muy espectaculares. Pero eso mola, es que, claro. Todos. Sí, sí. Es que estamos hablando que a lo mejor por pantalla te salen dos subbosses y un boss. Sí, o sí, incluso sí. A veces más, depende cómo lo miremos, ¿no? Sí, sí. Bichos que cuestan más de matar, bichos que a lo mejor exigen más pericia, y al final el último bichaco que lo flipas, básicamente. Lo flipas, bueno sí. El último según qué camino elijas. Sí, exacto. Hay muchos caminos. Millones. El caso es que, por ejemplo, yo no creo que en sí fuese el boss en concreto lo espectacular. Es como en su tiempo hablábamos del Gunstar Heroes, es cómo aparece este boss, ¿no? O el trayecto que hay de un boss a otro. No sé si os acordáis de la primera pantalla, por ejemplo, cuando coges la cosa esa, la plataforma aquella que da vueltas, que se cepilla todos los coches que hay aparcados, y cuando se estrella, se derriba el edificio, ¿os acordáis o no? Y tú trepas por el edificio, eso era increíble, o sea, ver caerse el edificio, y tú lo flipabas. Sí, sí, sí, sí. Era la bomba aquello. Aunque yo creo que si hay algo fantástico y genial en este Contra, es uno de los escenarios finales donde subes al cielo. El cielo. ¿Sabes? Desde ese ascensor increíble. Increíble, de verdad, es una de las escenas más memorables, creo, de este Contra, o al menos para mí, que subes hacia la estratosfera, vas subiendo en un ascensor y al final acabas en la nave, donde pues va a llevarse a cabo una de las batallas finales, depende del camino que sigas. Sí, sí, la verdad es que sí, creo que era en el laboratorio también, que había una especie de enemigo final, que iba un poco a suerte. Que sí. Salía una cabina un tipo de enemigo y otra cabina otro tipo de enemigo. Sí. Iba rotando. Era un doctor que mutaba los enemigos de la pantalla según que. Efectivamente, hacía una fusión de los enemigos. Muy bueno. En las dos cápsulas. La verdad es que me impresionó bastante. Es bastante original. Era original eso, muy guapo. Muy, muy guapo. Y a mí el que me impresionó bastante también es el del tren. El del tren. Ese bicho que corre. Hostia, que es un Transformer, básicamente. Es un Transformer, que no sé si luego se ve. Sí. No sé si luego se vería en alguna. Me recuerdo de haberlo visto en alguna versión de Play 2. Ahora mismo no sé, porque con tanta orgía de balas y destrucción. Y balas y destrucción, sí, nunca sí. Nunca te sí. Das cuenta, pero me parece que este enemigo se volvió a recuperar. Pero hombre, que hasta donde yo sé, creo que en los personajes se recuperan en los siguientes Contras, ¿no? De sí. PlayStation 2. En el Shattered Soldier me parece que algo hay. Una... Sí, es que sí. No tuve. O sea, francamente, cuando jugué en su día los juegos, no conocía lo suficiente Hard Corps como para sacar conclusiones así, pero creo recordar que los personajes de Hard Corps después son protagonistas en los de PlayStation 2, no en todos, pero en los dos que salieron, si no me equivoco. Sí, me parece que sí. No sé, yo me acuerdo de este Shattered Soldier y que sí que tenía cierto parecido, al menos Sheena y Rai, con los personajes principales. Pues seguro que estarían ahí, probablemente. Seguro. Chicos. Pero, sí, perdona, Sergio. ¿Eran tan imposibles en Play? Es que no lo recuerdo. En Play... Yo lo recuerdo muy complicados. Lo que pasa es que... Sí, Edu nos dice que sí, mientras está hablando por teléfono. Dice Edu que sí, pero le ha cambiado la cara. Sí, sí. Vale, gracias, Edu. Es lo que os iba a comentar. Yo es que a mí me sonaba que eran juegos muy, muy terriblemente complicados. Sí, ¿no? Pero claro, te estoy hablando de una época que a lo mejor mi nivel enfermo no estaba como está ahora, ¿sabes? Entonces, yo qué sé. Hombre, ni mi nivel de cabezonería también ha subido bastante. Hombre, yo iba a decir el dato este de que te daban a elegir entre fácil o difícil. Me parece que el fácil era pasar ese juego con 3 vidas y el difícil me parece que era 99. O sea, una exageración de vidas o de continúes. Bueno, o sea, como diciendo que no te lo vas a pasar. Me parece que me he liado, ¿no? Te has liado, creo. Sí. Liado, sí. Hombre, puede ser. Hace poco hemos visto un juego que tiene ese estilo, que es el Prini de Nipponichi Software, el juego que llevamos al pingüino. Sí. Pues ese juego empezamos con 99 vidas. Uh-huh. Como diciendo, es difícil, no te lo vas a quemar, tenemos 99 vidas. Para tomando, toma. Deshaciendo. Hala, chaval, pásalo bien. Sí, sí, pues ya te digo, yo este Contra de PlayStation 2 me gustaría volver a retomarlo, pero la verdad es que en su día me pareció muy complicado y si no, Edu nos dice que está complicado, pues seguro que sí. Seguro. Pero seguro que nos confirma nuestro querido amigo Speedy que realmente el Contra de PlayStation 2, los Contras de PlayStation 2 eran jodidos, ¿verdad, Speedy? Speedy. Lo eran. Espera, anda. Speedy, hola, buenas. ¿Eran complicados estos juegos de PlayStation 2? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, como te dije, sufriendo la alergia, pero disfrutando aquí escuchando de Contra, que eso siempre lo cura todo, ¿sabes? Sí, hombre, es que vaya clásicos de Konami llevamos últimamente, ¿sabes? Y después vendrás un Set Riders también, que otro que tal baila. Otro que tal baila. Vamos. Y buen heredero, como que el que dice, de Contra, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que me gustaría ver ese juego a cuatro players porque nunca lo llegué a ver, ¿sabes? Es una cosa que tengo metida en la cabeza y no me la quito. A ver si la solucionamos un día. Ya hablaremos de este juego. Ya la solucionaremos. Sí. En fin, Speedy, pues estamos hablando de este Hard Corps. No sabemos qué opinión te profesa este juego. Pues bueno, evidentemente yo como ya hemos hablado otras veces, yo era más de Nintendo que de Sega y por eso pues lo he flipado siempre con el Contra 3, el Super Protector. Uh-huh. Y de hecho lo considero uno de mis tres juegos favoritos de la consola. Y pero estaba la noticia de que Sega vuelve de nuevo a, o sea, vuelve no, empieza a programar para, o sea, Konami para Sega. Uh-huh. Pedazo de noticia, ¿no? Entonces había que estar ahí pendiente de qué iba a hacer y tal. No sé si sabéis de dónde viene la trifulca entre Sega y Konami. Estaremos encantados de escucharla, amigos. Por favor, por favor. Se remonta cuando Konami no tenía euros así para sacar las cositas al mercado y tal. Pues el Frogger se lo distribuyó Sega en Estados Unidos. Vale. Siga usted. Y Sega se forró de lo lindo a base de vender la licencia de Konami a todas las compañías que se le pasaran por delante para versionarlo, que si a Atari, que si a, me parece que a Coleco, en fin, a Mattel, a quien haga falta, claro. A todo Dios. Y Konami, cuando se dio cuenta, dice, ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? Vaya, Se cortó el rollo ya directamente, ya lo último fue cuando se metieron en un pleito muy severo cuando iba a sacar el Frogger para la Game Gear. Uh-huh. Y bueno, al final menos mal que llegó la cosa y pudimos disfrutar en consolas de Sega de juegazos como este, ¿no? O el Tiny Toons y el Tortugas Ninja y todo eso. Sí, es verdad. O esos se nos han pasado, Edu, el Tiny Toons, Buster Barloos creo que era de Super Nintendo, ¿no? Exactamente. Sí, pero el otro que estaba en Mega Drive era fantástico. Y el Apex Stoneheads, madre mía. Qué era maravilloso. Bueno, era bueno. Sí, que por cierto, añado que se podía jugar en Master System algún juego de Konami. Ah, ¿cuál, amigo Speedy? Pues concretamente, realmente no era de Master System, era de la consola esta de Sega, la SG-1000. Ajá, sí. Konami había licenciado un par de juegos, me parece que era el Hyper Sports y el Mickey, ese del niño ligón en el colegio, en la clase. Sí. Eso yo me acuerdo, en Spectrum lo vivimos esos, ¿verdad? Exactamente, lo versionó Imagine. Exacto, Imagine, tío. Hyper Sports y el Mickey, es verdad, tío. Qué bueno. Pues eso salieron para la SG-1000 y como era retrocompatible, pues se podía jugar. Mira, tú ves que nos han quitado. Ya, tenía ganas yo de saber y confirmar realmente eso, ¿sabes? O sea que me alegro de saberlo, amigo Speedy. Hoy nos vamos todos sabiendo algo más, mira. Fantástico. Pues entonces, amigo Speedy, solucionado todo el tema este, por fin vuelven a programar, nos encontramos con esos juegacos, ese Tiny Toons, esas tortugas ninja, nos encontramos con Castlevania Bloodlines, ojito al tema, y contra Hard Corps. Con Sunset Riders, que era un poco penoso de Mega Drive, pero bueno. Pero bueno, ahí estaba, ¿no? Sí, podía pasar. Al menos era jugable, tú. Ahí lo tenía. Entonces nos encontramos con este Contra Hard Corps, que supongo que tu personaje favorito no me cabe la menor duda que es Brad Funk. Pues por supuesto. Es que solo tienes que ver el avatar, tío. O sea, es que la sonrisa que me lleva Brad, tío, Edu, es para fliparlo. Hombre lobo, es que... Hombre lobo con gafas, tío. ¿Qué más quieres? Triunfa. Ese hombre era una mezcla seguro de alguna granja extraña, así de estas cosas raras que se venden en los pueblos, ¿sabes? Sí, seguro. Pero es que además lo que más nos sorprende, creo, es lo espectacular de este Contra. O sea, en el sentido de enemigos gigantescos constantemente, como bien decía Cristian, el continuo chorreo de final de subbosses, que cada uno más espectacular. Aquel del tren, no sé si os acordáis, con los números encima que iba atacando. Fantástico sí, también. Sí. Es que no paras. Y además con los cuatro personajes que son realmente realmente fantásticos cada uno de ellos. Luego, otra cosa sería hablar de Probotector en Mega Drive, ¿no? De este también juego igual, pero solo cambiando los personajes. Pero la verdad es que tiene mucho cariño este Contra y estos personajes. Muchísimo. Sí. Uh-huh. Sí, era raro no acabar agotado después de jugar a este juego, ¿eh? Sí, sí, porque es que te exige mucha psique, ¿eh? Es concentración a tope, o sea, te lo tenías que aprender de memoria, pero si no, si te faltaba la concentración un ápice, uh-huh, adiós, ¿sabes? Eso es lo que estábamos comentando, porque resulta que no es un juego como aquel que dice de Run and Gun, como estamos comentando. Estamos hablando de que es un juego casi de memorizar cada uno de los aspectos jugables de cada pantalla y cada lugar y cada momento que va a pasar y saber la rutina exacta de cada enemigo para poder participar contra ella. Y ojo con las armas que tenemos equipadas, no vaya a ser que nos la quiten si nos matan. Sí. Desde luego. Sí. Ahora que tenemos aquí a Speedy y tal, molaría hacer un repaso también, de, ahora que has dicho las armas, pues de esto, de las armas que teníamos. ¿Os acordáis de...? Para mí la mejor era el homing missile aquel, que perseguía a los enemigos. Para ti, Speedy, ¿qué arma era de las más guays? Pues yo te diría que esa. Es que, de hecho, en Hard Corps, el homing missile, yo diría que es la versión en la que estaba mejor, más potenciada y tal, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Aparte, disparaba una ráfaga de misiles brutal. Sí, sí, no quitaba poca vida, ¿eh? Yo, si me permitís, me voy a quedar con el split shot. Vendría a ser las bolicas, porque es fantástico. ¿Sabes? O sea, es que más rango que eso, tío, yo creo que no. ¿Sabes? O sea, madre mía, qué manera de disparar a todos lados. Pero si no te gusta, pues cambias de arma, Cristian. No, no, pero es que a mí, por ejemplo, me gustaba el yo-yo. Uh-huh. Yo-yo. Del bicho pequeñillo, del Brownie. Sí, sí, sí. Si sí, lanzamos sí. El yo-yo, iba todo el rato por el enemigo y daba vueltas. Sí, pues, no es fácil llevar esa arma, ¿eh? No, no es fácil, pero poca broma, que se ve que es una de las armas más devastadoras del juego, sí, ¿eh, sí, tío? Sí, porque el truco está en no mantenerla, sino simplemente en ir lanzándola todo el rato, uh-huh, porque detecta dónde está el enemigo y luego voltea alrededor del enemigo, ¿no? Entonces, si tú la lanzas todo el rato, le estás metiendo al enemigo todo el rato y los dejas, pero bueno, pero a gusto que los dejas, amigos. Uh-huh. Luego el que me gusta mucho también, por ejemplo, el de Brad Fang, que no me acuerdo el nombre, pero lo cargas, el golpe, ¿no? Y lo lanzas y sale una especie de rayo impresionante que, bueno, que te vuelves loco con eso. No obstante, una cosa, Speedy, estábamos también hablando de toda la saga en general, ¿no será este, no, tu favorito de la serie? Ese pues se encuentra entre mis favoritos, pero siempre me quedo yo con el Super, el de sí, Super, ¿no? Nintendo. Sí, sí, sí, sí, lo encuentro, aunque parece que es más difícil, a mí me resulta siempre más difícil Hard Club. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Hostia, pues a mí me parece mucho más difícil el 3, la verdad. Pero claro, supongo que estamos hablando con una voz que sabe de lo que habla, puesto que creo recordar que en el Super Castlevania 4 nos adelantaste que te quemabas el Contra 3. Sí, exactamente. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Qué memoria! Claro, ¡con una vida! ¡Con una vida! No, es que yo me lo di, nos lo dijo así tan sanamente, ¿sabes? Como quien se pasa, yo qué sé, como quien se pasa el Mickey Castle of Illusion, ¿sabes? Con una vida solo. Y digo, vale, te lo recordaré, Speedy, no lo dudes. He tenido que hacer demostraciones in situ un montón de veces, ¿no? ¿Sí o no? Incluso, buah, me acuerdo que mi buen y nuestro conocido y amigo Wasabi. Sí, hombre. Un fuerte abrazo a Wasabi, que si nos está escuchando. Ahí, pedazo de buen tío. Hombre, menudo monstruo. Tengo una ganas de verlo. Hace mucho que no lo veo y le daría un abrazo si lo tuviera ahora aquí. Así que un saludo muy fuerte a nuestro amigo Wasabi, a ver si lo vemos prontico. Pues con esta anécdota os vais a reír, porque él me pegará cuando lo cuente, pero en fin. Cuéntalo. Él cogía el pad de Super Nintendo concretamente y se ponía en una posición alta disparando hacia abajo así con cinta adhesiva. Uh-huh. Y se iba por ahí a dar una vuelta, a hacer sus recados, etcétera, etcétera, etcétera, acumulando el personaje mientras disparando así con su cinta adhesiva en el mando, siempre al mismo sitio, acumulando puntos, cargándose soldado, y llegaba con una 30 y pico vidas o así acumuladas. Mira, esto es, bueno, no, es una cosa algo que hemos sí, exactamente, yo en Mega Man 1 me ponía en el pasillo de Iceman, sí, haciendo que saliera constantemente el, sí, enemigo, y como el factor random de los objetos que te daban te permitía que te dieran vidas, yo entraba con Iceman con 20 vidas. Sí, sí, sí. Y venga ahí a vivir la vida, ¿qué quieres que te diga? Que me estaba dos horas. Ay, como ¿qué un te campeón. Crees? Que me va a ganar a mí la NES. Que después el Iceman me quita las 20 vidas y me quedo todo ancho, ¿eh? Yo es que yo era más guarro, yo utilizaba chicles para eso, tío. Era... ¿Chicles? Pero qué asco. Era un poco cerdo. Qué asco. Después decía así con el uso, se va lo pegajoso, ¿sabes? Hola, tío. Ay, ahora mismo en los dedos tienes todavía microbios de esos chicles, Sergio. Chicles de aquellos de un duro que valían. Se huele la menta ya los dedos. No, de fresa. Qué asqueroso. ¡Oh, qué asco, tío! Esos de cromos, tío. Sí, oh, de ¡qué asco! ¡Madre mía! ¡Qué repugnancia! Materia orgánica totalmente. Totalmente, ahí. Eso pegado no es... en el mando de la NES, tío. Qué ¡madre chulo. Mía! No, pero creo que todos hemos hecho uso alguna vez de estas cosas, ¿sabes? O sea, estamos jugando contra la máquina máquina y piensas, te voy a ganar con lo que me estás dando. Sí. Y creo que es lícito. Si estaba, se podía hacer. Ahí sí. Está. Y amigo Speedy, antes hablábamos una pregunta que hemos dejado aquí en la mesa. No sé si os parece bien que se la lancemos a nuestro maestro y mentor Speedy. Era las cosas esas raras que ha pasado con la saga de Contra, ¿no? El tema de según en qué país, en qué región y tal, pues le cambiaban los personajes simplemente o le cambiaban el nombre. ¿Por qué ya puede llegar a hacer eso una compañía? Es que a mí no sé, me lo he preguntado, no entiendo por qué. Que yo sepa, en el caso de Contra, se ve que si bien nadie quien sacaba juegos de corte violento, soldadito, disparando y demás, la cosa andaba delicada sobre todo por lo que era el tema de Alemania, que son los grandes censores europeos y tal. Uh-huh. Y concretamente Konami andaba con pies de plomo porque la representación de los soldados era muy clara. Y aparte ya había tenido un toque de atención por el tema del nombre Contra, por eso de la Contra nicaragüense y esos líos revolucionarios y tal. ¡Ostras! ¡Ojito! Onda. Y eso parece que no que se curaron en salud un poquito y decidieron pues arreglar todo el chiringuito a base de cambio de nombre, que de hecho también se llamó Grisor, no sé si... Sí, sí. Sí, lo habéis mencionado porque al principio me lo perdí un poco. Sí, pero bueno, Grisor, por lo que hemos comentado, eran... En ordenadores caseros, en ¿no? En arcade también. No, ahí, arcade. Sí, sí. Yo, de hecho, conocí la saga, o sea, el primer juego lo conocí como Grisor. Grisor, ajá. Uh-huh. Y eso, y se curaron en salud y ya cambiaron todo, venga robots, venga cambio de nombre y pa'lante. Uh-huh. Sí, sí. No, hombre, suponíamos que sería algo detrás tiene que haber, no lo cambian así por toda la brava, está clarísimo. Y bueno, barajamos aquí nuestras conjeturas, ¿no? A ver si quizá era porque yo recuerdo Speedy la portada de Grisor en Spectrum, que era una copiada de Aliens, ¿te acuerdas? Pero de Aliens con Depredador, ¿te acuerdas? Eso era la grandes idas de olla que tenía el amigo Wackelin, el dibujante Bob Wackelin. Usaba ese recurso muchísimo, pero sí, mucho, mucho. Y tanto, y tanto. Que yo esa portada la llevaba en mi carpeta de GB ahí como un campeón, ¿eh? O sea, que era buenísima, era la bomba. Era muy buena. Sí, sí, sí. No, aquí se sabía hacer portadas y se sabía llevar el reclamo, vamos, hasta el infinito y más allá, ¿sabes? O sea, no había ningún problema en hacer grandes portadas usando lo que hiciera falta. Y eso es una cosa que se mantuvo hasta bien entrado en los 90, que se podríamos decir. Porque ahí estaba Kojima también con Metal Gear 1, ¿no? En MSX y NES, con esa portada bastante peculiar, ¿no? Era de Terminator, ¿no? Era Terminator. Sí, sí. Es que no paraban ese Solid Snake. Demasiado similar, ¿no? Al protagonista de Terminator. Un poquito. Pues bueno, Speedy, no sé si te apetecerá comentar alguna cosita más de Contra para ir finalizando. Pues sí, concretamente de Hardcore decir que era alucinante la capacidad de escribir el hardware que tenía Konami, o sea, para toquetear por primera vez esa máquina en esos primeros meses. Esa forma de por software meter todos los efectos que metía era para aplaudir y no parar, ¿eh? Sí, sí, no era moco de pavo y la verdad es que, bueno, a la historia ha pasado los trabajos de Konami de principios de los 90, bueno, de todos la década de los 90. Yo creo que en la década de los 90 pocos marrones tiene la empresa Konami, muy poquitos. Uh-huh. Y ahí creo que no había, que siempre se la saca a Treasure la fabricación de estos juegos y nada más lejos de la realidad. O sea, esto es cosa de un producto de Konami en el que, si de hecho había alguien de Treasure, era una persona, solo entre un gran equipo de gente. O sea que, uh-huh, hay que darle méritos a quien lo tiene de verdad. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Pero bueno, esas son cosas que supongo que, por desgracia, en un país como es España, en el que tenemos tan poca información y tan poco acceso a libros e interesantes opiniones de otros países, pues la desgracia es que a veces la mala información va circulando por todas las fuentes y al final se acaba contaminando y acabamos pensando que realmente estas cosas pasan. Y de hecho la meme de que Treasure estuvo involucrada o el equipo de Treasure estuvo involucrado dentro de Konami para hacer estos juegos y después marcharse y hacer su Gunstar Hero es una cosa que cree mucha gente y que aún a día de hoy se sigue escuchando. Sí, se la saca Xenai, se la saca Super Castlevania 4, en fin. No veas, es que parece que Treasure, no veas. Era Konami entera. Ya ves. No, pues vaya ojito tenía Konami, ¿no? Porque después de irse Treasure, no veas lo que siguió haciendo, ¿sabes? Exactamente. No, pero bueno, yo supongo que es eso, que por desgracia vivimos en un país donde la cultura del videojuego pues no está estudiada como se debería y a veces creo incluso, me voy a lanzar aquí con una declaración un poco bestia, pero creo que a veces se habla un poco del videojuego sin el respeto que merece, en el sentido de que no sabes realmente si estás diciendo una verdad o una tontería, y a veces pues estas cosas pasan y van circulando hasta que llega un momento que la mentira es más grande que la propia verdad. Una lástima. que dan por sentada cosas que no se investigan y se sueltan ahí alegremente. Eso, exactamente. Todos pero pegamos bueno, para un poco. Para eso estáis ustedes ahí. Se intenta, Speedy, ¿no? Nuestra labor aquí en el Club Vintage pues es intentar un poco poner en orden estas cosas y nosotros también nos equivocamos y caemos en esta en estos errores. Y pasa, pero, ¿sabes? Es humano, pero... Hacéis un estudio exhaustivo y eso es lo que hay que agradecer, que haya espacio así, desde luego. Se intenta, amigos Speedy, de verdad, pero ya te digo, luego si nos equivocamos, pues somos los primeros en, incluso, como aquel que dice, alegrarse en equivocarnos y haber aprendido algo de ese error, ¿sabes? O sea, yo creo que es una cosa que mucha gente debería asumir, ¿no? Que no siempre se tiene razón y a veces, pues, hay que aprender de los errores sufridos. Cierto. Vaya, estoy filósofo, ¿eh? Estoy filósofo. Es que he hecho un examen de castellano hoy que no veas. Si estuviésemos en Arcadia, te aplaudiríamos ahora. ¡Bravo! No, el chache me habría burchado. El chache me habría burchado hace cinco minutos. Cátedra. Buenas noches. Sí, chache, no escucho el Club Vintage. Pues bueno, amigos, Pide, ha sido un placer tenerte otra noche aquí y esperemos, bueno, te tendremos prontito, muy probablemente. Pues eso espero. Yo que me alegro sin pasar este ratito con vosotros. Eso. Un placer para nosotros que esté aquí con nosotros cuando se pueda. Así que Speedy, lo dicho. Y por cierto, a modo de despedida, digo que no dejéis de probar el Contra 4 de Nintendo DS. No dejéis de probarlo, que es un juegazo como la copa de un pino. ¿Sí o no? Sí. Pues a pesar de que es americano y todo, pero la leche, ¿Sí? No, la verdad es que en su día, me acuerdo cuando salió, estábamos muy peados y ahora es como despertado de nuevo, ¿sabes? No, de hecho, ni me acordaba ya del Contra 4. Yo lo retomé hace muy poquito y... Sí, sigue igual, ¿eh? Sigue igual de bueno. Espectacular y de dificultad también está bastante bien. Va bien sobrado, ¿no? También. Está sobradito. Perfecto. Está contento de dificultad. Pues bueno, Speedy, pues un abrazo muy fuerte. Nos vemos en methodlogic.com, donde, bueno, los artículos excelentes abundan, como siempre, y donde en el Club Vintage invitamos a nuestros oyentes que, por supuesto, se pasen por allí por Methodlogic, porque es que, bueno, si queréis análisis de la actualidad, pues tenéis unos análisis fantásticos. Si queréis análisis del pasado, también son fantásticos. ¿Y qué queréis que os diga? Que vayáis a methodlogic.com ya. Así que allí estamos, amigos Speedy. Estaremos con los brazos abiertos. Un abrazo muy fuerte, amigos Speedy. Un fuerte abrazo. Venga, adiós, amigo. Y que se clasifique a la Europa League el mejor. A ver si puede ser, ¿no? A ver si nos clasificamos los dos, además. Qué mal lo tenemos. Madre mía, a ver si echamos al Atlético y nos metemos los dos. Directamente ahí fuera ya. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, Speedy. Un abrazo. Adiós, Speedy. Hasta luego. Ay, la Europa League. ¿Cuánto se está pagando caro esto? Pero para caro comprar este juego, ¿eh? Porque es caro que no veas. ¿Sí? Ahora mismo sí, ¿no? La verdad es que cuesta mucho encontrar. Es difícil de encontrar y difícil de rejugar, porque no ha salido en ninguna plataforma de descarga, por ejemplo. No ha salido en ninguna plataforma de descarga. Y es en estos momentos, amigo Edu, cuando te das cuenta de que es un problema comprar juegos antiguos. Es un problema estar al tanto de los juegos antiguos que van saliendo. Y en el caso de Hard Corps, por ejemplo, pues podrías acudir a una tienda como Play Games and Cars para saber si tienen este juego. Play Games and Cars, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una tienda en pleno Triángulo Friki de Barcelona, en Arco de Triunfo, justo detrás del Norma Games, o sea, ahí del Norma Comics. Tú vas a Norma Comics, pues la calle de atrás tienes este Play Games and Cars, donde básicamente tenemos una de las tiendas más especializadas de coleccionismo sobre videojuegos en toda Barcelona y, por qué no decirlo, casi en toda España. Si es que cada una de las estanterías de Play Games and Cars está repleta de auténticos tesoros de 16 bits, 8 bits e incluso de todas las épocas, incluso de la actualidad, de juegos de Xbox 360 o PlayStation 3, PSP, DS, 3DS. Y yo te iba a decir, Tony, ¿y si a mí lo que me gusta es Magic? Pues Games and Cars, como bien dice el nombre, amigo Cristian, puesto que Games and Cars no deja de ser básicamente un nuevo renacer de Black Lotus en una tienda donde te atiende perfectamente nuestro queridísimo amigo Félix. Un abrazo ahí a Félix. Un abrazo grandísimo a Félix. Estuvimos ahí haciendo unas pizzas el otro día. Sí, sí. Y allí, pues básicamente te vas a encontrar un trato exquisito a la hora de hablar con uno de las referentes que ha sido siempre de las tiendas de Magic de toda España. Ese Black Lotus que, por desgracia, desapareció y ahora renace de sus cenizas como parte de los miembros de Black Lotus en este Play Games and Cars. Uh-huh. Insistimos, Play Games and Cars, podéis ir incluso a eBay, ver su tienda online. Y si no, pues ya os digo, en pleno Triángulo Friki de Barcelona, justo detrás del Norma Comics, tenéis este pedazo Play Games and Cars en la estación de Arco de Triunfo. Si es que no hay pérdida, al lado de Gigames, al lado de Kaburi, al lado de todas las grandes tiendas de el Triángulo Friki de Barcelona. Edu, nos vamos a tener que marchar en breve. Sí, no sé, antes recordar que este Contra es espectacular y que es una verdadera pena que no que nadie se ha acordado de él. La verdad, no entiendo por qué no podemos disfrutar de estos juegos en consola virtual. Ya, y es que además es que está sobrado de calidad en todos los sentidos, sí, ¿no? Sí, si me dijeras que es un juego así que no... Yo la verdad, desde desde mi opinión, me ha causado un dilema este juego. ¿Por qué, amigo Cristian? Porque yo siempre tenía el Gustav Hero elevado al nivel de Dios de la Mega Drive. Y además, justo después del análisis que hicimos en el Club Vintage, ¿no? Que tuvimos el gusto de rejugarlo. Bueno, perdón, yo no estuve ese día, pero tuve el gusto de rejugarlo y escuchar un programa fantástico en el que no estuve. Ojo a esta declaración que estoy haciendo, a lo mejor el Club Vintage gana sin mí. Pero ese día fue un programa fantástico, lo disfruté muchísimo y además es un juegaco, Cristian. Sí. Que es normal. Un dilema, ¿qué plantea el dilema, amigo? El dilema es, digamos, es un dilema moral el pensar que era el mejor juego de Rangoon de Mega Drive y darse cuenta de que, hostia, este Contra es increíble en todos los niveles. Sí, es un juego realmente fantástico. Fantástico. En todos los niveles. Y no tiene nada que, digamos, no hay nada. Incluso a veces lo consideran mucho mejor juego. Con algunos final bosses que dejan sorprender por ese. O sea, que no se podían ver en la Mega de ellos. Esto no me acordaba de esto. No. Sergio. Pues eso, lo que comenta un poquito Cristian, ¿no? Que la verdad que es un juego que deja. Que te vuelve a decir que la Mega Drive, pese a sus defectillos que tenía, era una gran consola. Era capaz de hacer un juego a la altura de cuidado, una gran consola. Una gigante consola. Era una consola gigantesca, hombre. Maravillosa. Sí. Cuidado con los defectillos, amigo Sergio, que te buscas enemigos. No, de momento dos en la mesa. Sí, porque aquel. Aquel ahora hablará del sonido y no veas lo que va a lanzar. Claro, no. Que era una. Con este juego, pues eso, se proclamaba como una consola de peso, una consola buena y que tenía juegos pues que creaban una adicción de este tamaño, como era Protector, que yo lo recuerdo y me quedé de, pues, como dice Cristian, que me quedé sorprendido, ¿no? Qué calidad y qué efectos que yo hasta entonces no sabía que mi consola, que era la Mega Drive, los podía mover, ¿no? Y la verdad que es eso, es una pena que en los tiempos que corren ahora mismo con las descargas y con todo esto que tenemos a nuestro alcance, no podamos disfrutar de estos juegos ahora mismo. No sé qué pasa, aquí hay que... ¿Por qué? No sé, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa con el sonido, Edu? No, a ver, el sonido... La verdad es que la... Michiru Yamane. Michiru Yamane, compositora... Ahora célebre compositora de la saga Castlevania. La verdad es que Contra tampoco destacaba... Siempre ha tenido sus canciones y tal, pero nunca destacaba por una gran onda sonora. La verdad, aunque la verdad es que la versión de Mega Drive suena bastante bien. O sea, no sé si es Konami... Que hacía que explotaba los niveles técnicos de Mega Drive hasta los límites de la consola, porque también en Castlevania Bloodlines también vimos una banda sonora increíble de unos temazos que nos dejan sin aliento, sin parangón, sin palabras. Vaya maravillosidad. La verdad es que me impresiona mucho el juego. Sobre qué es el mejor mejor Run and Gun. Discutible, porque la verdad es que Gun está, igual que este aporta muchas cosas impresionantes, muchos enemigos, muchos bosses impresionantes, Gun Star Heroes aportaba otras cosas que también disfrutaba jugablemente y que echas de menos, ¿no? En este Contra, por ejemplo, típico Gun Star Heroes, tirarte una bomba y devolvérsela al otro en el salto y cosas así. La verdad es que los dos son run and guns impresionantes y yo la verdad es que los mantendría al mismo nivel. Unos con sus cosas, otros con las suyas. Treasure sabía lo que hacía con Gun Star Heroes y Konami supo adaptar la dificultad y la jugabilidad de Super Contra o Contra 3 y dejarla inmejorable. Yo no me podría decidir por ninguno de los dos, la verdad. No me extraña. Yo en mi caso decir que, francamente, qué juegazo, qué catálogo, qué fantástica es Konami en esta época, de verdad que no deja de sorprenderme cada título que vamos descubriendo y, bueno, evidentemente que ya conocemos de antes de que lo comentemos aquí en el Club Vintage, pero es que ya os digo, o sea, si hay una empresa maravillosa en la década de los 90, probablemente sea Konami. Luego, a lo mejor Capcom, junto a Capcom, podríamos decir, o junto a grandes empresas de la época. Pero es que realmente aquí el negocio, el modelo japonés se está llevando a un nivel increíble y casi están llevando y tirando del carro del videojuego durante esta década. Y es probablemente Konami uno de los jinetes de ese carro. Porque es que es fantástico, es que pocos juegos puedes decir que sean malos de Konami en esta época. Y Contra Hard Corps, por supuesto, no es un juego malo. No, ya lo que decimos, es uno... Yo creo creo que es uno de los grandes títulos de Mega Drive. Sí, sí. Y es lo que digo, o sea, un gran titulazo que, por desgracia, al igual que Castlevania Bloodlines, no podemos disfrutar. Y tienes exactamente eso que estábamos comentando, no puedes disfrutarlo, pero es que además la gente, no sé por qué, existe esa especie de espectro que sitúan a, tanto al Castlevania Bloodlines como a este Hard Corps como productos de segunda comparados con Super Castlevania 4 y Contra 3, y no es cierto, quiero decir, no sé si son mejores, yo creo que no. Pero ni mucho menos son malos juegos, es que son juegos dentro de la excelencia más alta, incluso los de Mega Drive y los de Super Nintendo, es que son juegos excelentes y distintos, ojo, no estamos hablando de ports, estamos hablando de juegos radicalmente distintos y que no tienen nada que ver. Lo que decimos, son juegos muy diferentes. Castlevania Bloodlines no tiene nada que ver con Super Castlevania 4, ni con Vampire Kiss, ni con ningún otro, y Contra no tiene nada que ver con Contra 3. Son juegos diferentes. Los dos rozan el límite de la genialidad en los 16 bits, la verdad, ese Super Castlevania 4 tan temprano que vivimos en Super Nintendo, que nos dejaba anonadados y ese Castlevania Bloodlines, que era tres cuartos de lo mismo, ver un Castlevania en Mega Drive moviéndose tan bien, escuchándose tan bien, con la capacidad de coger dos personajes con que radicalizaban totalmente el juego, quiero decir, no tiene nada que ver un juego con Eric Legarde o con John. Efectivamente, los rumbos, igual que este Contra. Y te vuelvo a repetir, Hard Corps es muy distinto si lo juegas con los cuatro personajes, radicalmente distinto, porque todos tienen armas distintas, es decir, es que son formas de jugar totalmente distintas, claro, es un juego redondo. Y con la posibilidad de incluso pasarnos el juego con los diferentes finales y cada uno con un personaje diferente. Un juego excelente, un juego de 5 estrellas, un astro que debía estar en el Club Vintage tarde o temprano y le ha tocado el turno hoy, precisamente. Así que bueno, chicos, no sé si querréis acabar este Contra Hard Corps con alguna cosa, pero yo creo que no tenemos mucho más que decir al respecto. No, la verdad que no. Yo me quiero quedar con la imagen del hombre lobo pegando tiros en su trono. Con la mona al lado. Con la macaca. Yo me quiero ir a dormir con esa imagen, amigos. Yo me voy a dormir con la imagen de luchar un protector o el jefe del turno del Contra contra Simon Belmont. Madre mía. Ay, ay, ay. A mí me encanta este Final Boss. Me quedaré con la imagen de este Final Boss que tira kamehames y ondas de energía. No hay más que decir, es que es maravilloso. Maravilloso. Suscribo y subrayo cada una de las palabras de Cristian. Y además añado el ascensor. Ascensor, es que me parece un momento tan épico dentro del juego que, chicos, tenéis que jugarlo solo por verlo. Una cosa te voy a decir, Tony. Adelante. Ascensor, ¿es tan de 90? ¿Tan de los 90? De los 90, bueno, salvando por el Final Fight, pero aparte de eso. Sí, sí, sí. ¿Tan de los 90? Sí, un ascensor. Es que necesitas un ascensor en cualquier juego. Elevador, ascensor, lo que sea. Yo creo que juegas a Ayrton Senna, Moto, Mónaco GP y hay un ascensor también. No sé por qué. Seguro que lo hay. Estoy convencido de que hay un ascensor. Tendremos que mirarlo. Bien, chicos. Vemos a ver qué tenemos para los próximos Club Vintage. Sega Rally Model 2 y Sega Saturn, Edu, vaya 3. Es que Sega Saturn rompiendo los 32 bits ahí como podía. Es que, francamente, yo tenía muchas ganas, y creo que tú también, de comentar ya por fin un juego de Sega Saturn. Sí, la verdad, se echaba de menos. Es una gran consola, lástima de ciertos problemillas que tenía la consola, pero bueno, los comentaremos en el programa. Yo creo, además voy a lanzar el órdago, yo creo que vamos a convencer a mucha gente en el siguiente programa de que Sega Saturn es quizás una de las consolas más infravaloradas de la historia del videojuego y de la que, claro, es que después a la hora de la verdad, como clientes, no tenemos por qué conceder el perdón a ciertas cosas, pero la verdad es que Sega Saturn tuvo muchos problemas, tanto dentro del hardware de la consola como burocráticamente hablando dentro de Sega América y Sega Japón. Sí, hubo muchos problemas, y la verdad es que es una pena. Mucha gente que tiene el sentimiento este con Dreamcast, la verdad es que tendrían que mirar más para atrás, y yo lo tengo en Saturn, sí. Que no fue por culpa de la propia consola, ya que podía haber dado muchos frutos, sino por otros temas que no venían a cuenta. ¿Y qué cajas las PAL, eh? ¿Y qué cajas las PAL? Ya hablaremos de ello, de ello. Más Konami, porque es que Konami en los años 90 era maravillosa, pero es que si estamos hablando de consolas es fantástica, pero es que señores, si hablamos de arcade, es que no podemos parar de lanzar adjetivos superlativos para hablar de algo tan maravilloso como es Sunset Riders, el primero probablemente de la saga de tres juegos de disparos, el que, como bien decía el amigo Speedy, similares a los que podíamos ver en Contra, pero guardando diferencias bastante bestias e interesantes. Cuatro personajes, y el mejor de ellos, por supuesto, Cristian, que es, sin lugar a dudas... Cormano, increíble. Porque no hay duda. Creo que todos hemos tenido épocas donde nos gustaba llevar a tíos rubios resulone. Pero es que después te das cuenta de que nadie es como Cormano. Tíos rubios resulones. Yo sigo teniendo eso. Pero Edu, ¿no te gusta más Cormano? Que lleva un poncho, tío. Lleva un poncho y es mexicano. Lleva dos escopetas. Una escopeta, y si pillas el ítem, llevas dos. Dos. Edu. Sí. Que se va con prostitutas, Increíble. Un juego del oeste, chicos. Pese que luego lo traten de personaje homosexual. ¿Qué? Por llevar barba y ir con un... Poncho rosa. Discutiremos de ello. LucasArts solo puede ser sinónimo de aventura gráfica maravillosa, como es el caso Cristian de Loom. De Loom, la historia esta de Bobin, que intenta, digamos, arreglar el mundo, arreglar el telar. Es precioso. Es increíble. Yo creo que además con una banda sonora especial, es el alemán este que nunca me acuerdo cómo se llama, que le encanta el chache, seguro. Seguro, le da el tipo de persona que es, le debe encantar. Le encantará seguro, pero no te preocupes. Wagner. Pero no te preocupes que no escucharé el programa para saberlo. No obstante, Cristian, te voy a lanzar una pregunta como total ignorante que soy de este juego, ¿vale? A ver, cuidado. ¿Tú crees? No, es muy fácil, creo, de responder. ¿Tú crees que este juego quizás está menos valorado por todos los otros juegos aventuras gráficas de LucasArts? Digamos que sí, que está infravalorado, por llamarlo de alguna manera, está menos valorado que otras aventuras gráficas. Y no solo eso, tuvo muy mala suerte. Porque, como dato anecdótico, adelantando, iba a ser una trilogía. Anda. Pero supongo que la sombra, a lo mejor, de otros juegos le hicieron daño. La sombra de otros juegos y a lo mejor la dificultad o el no tener un HUD. Que es algo también un poco... un poco extraño, ¿no? Extraño. Hablaremos de este Loom, hablaremos de sus problemas y hablaremos de sus virtudes, que no son pocas. Porque no es la historia solo de Sonic CD, sino que es la historia de dos equipos enfrentados desde Estados Unidos y desde Japón. Es la historia además de Sonic the Hedgehog 2, es la historia de Tails, es la historia de Amy, es la historia de uno de los mejores videojuegos, por no decir el mejor videojuego casi, junto a Snatcher, podríamos decir, amigo Cristian, de Mega CD. Hombre, claro. Bueno, Mega CD tenía grandes juegos, pese a que la gente le tenga una especie de manía. Pero este, sin duda, era uno de los triples A's, sin lugar a duda, de Mega CD, amigo Cristian. De los triples A's, porque habían tres. Y entre ellos estaba, sin lugar a duda, Sonic CD. Pero es que ya os digo, o sea, más allá del propio interés que tiene Sonic CD, uno de los juegos de Sonic mejores de la saga y además más desconocidos porque no todo el mundo tuvo acceso a dicho título, además radica una historia súper interesante y espectacular detrás de los ordenadores, con peleas de Yuji Naka, con el equipo americano de Sega, con el desarrollo de Sonic 2 entre medio, junto al éxito de la mascota oficial de Sega con su primera entrega, todo en un batiburrillo de historias impresionantes que seguro Funspot nos querrá acompañar para contar. Lo vamos a disfrutar mucho con el retorno de Sonic al Club Vintage. Yo creo que es una de las primeras sagas que repite, ¿no? De momento, junto a Mario, evidentemente. Mario y Sonic. Sí. ¿Quiénes dos mejores que representar a Sonic y Mario? Por favor. De verdad, no solo va a ser Sonic CD, insisto, sino que va a ser Sonic 2, va a ser un doble juego. Y lo vamos a pasar bien porque de verdad que creo que no sois conscientes de lo que se nos viene encima con este programa. Bueno, chicos, pues nos vamos una semana más para volver dentro de dos. Ya os digo, quiero insistir en ello, volveremos al ritmo semanal en cuanto podamos, muy probablemente de cara a la temporada que viene, pero volveremos y llegaremos otra vez al ritmo que teníamos antaño, porque de verdad que yo, francamente, no sé vosotros, pero yo, francamente, lo echo mucho de menos. Quiero volver a la semana. quiero volver de nuevo a servir un Club Vintage cada semana, porque de verdad que lo disfruto cada minuto que estamos aquí, disfruto cada segundo que estamos aquí compartiendo grandes juegos de la historia del videojuego, y más lo va a disfrutar nuestro querido amigo Nacho Ortiz cuando tenga que venir dentro de dos semanas al Club Vintage, porque como bien sabéis no lo duda el nadie match, el match of the millennium, el combate que va a enfrentar a Nacho Ortiz de Mary Station y Mary Podcast, o Mary Podcast y Mary Station, contra Tony Chan García, servidor de Arcadia Gamers y el Club Vintage, en un combate a muerte en Super Street Fighter 4, Gouken contra Ryu, se va a resolver a mi favor. Y el amigo Nacho, que ya tiene, creo que era su cumpleaños, no sé si estaba cerca de los 40 ya, vamos pobre, a disfrutar 30, de su presencia aquí. 36, tío. 36. Tío, me estás llamando viejo a mí también otra vez, tío. Joder. Nacho, tío, un tipo fantástico que podréis comprobar lo fantástico que es cuando esté aquí en el Club Vintage. No sé si le daremos lugar o lo dejaremos fuera para que haga los comentarios de la calle o nos traiga los cafés, pero bueno, Nacho tendrá, encontraremos hueco, no os preocupéis. En sus palabras he visto miedo. He visto miedo. Yo también en el Mary Podcast. Hombre. Ay, Nacho. ¿Cómo lo vamos a pasar el domingo? Será grande, ya verás. Bueno, chicos, nos despedimos, amigo Sergio, una semana más. Un placer, como siempre, amigos. Nos despedimos, amigo Edu. Buenas noches. Y amigo Cristian. Muy buenas noches a todos. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, se despide también para decirles que volveremos lo más pronto posible y que tengan cuidado al volante porque les queremos aquí. Así que, chicos, disfrutad de los juegos antiguos, disfrutad del legado que nos queda y disfrutad jugando, que al fin y al cabo es lo grande que tiene esto del videojuego. Muchas gracias por estar una semana más y lo dicho, nos vemos en dos semanitas. Hasta pronto. Adiós.